Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Nuevamente ante un micrófono, iniciamos un año más con la ilusión y las ganas con las que abandonamos el anterior. Dejamos las fiestas, los turrones y las cenas navideñas para dar paso a la rutina de nuestra vida normal y nosotros no podíamos ser menos. En esta ocasión volvemos con un tema que realmente nos apasiona, tanto por su contexto histórico como por la posibilidad de soñar que en el pasado algo ocurrió para que tengamos extraños objetos a los que aún, a día de hoy, no podemos dar explicación. ¿O sí? Y es que quizás en muchas ocasiones nuestro afán por querer saber más o creer en algo más allá de lo cotidiano nos lleva a buscar una compleja explicación a algo que es posible que no la tenga. Este es el caso de los objetos fuera de su tiempo, objetos que nos hacen dudar de la historia, objetos que nos hacen creer que pudo haber algo más. Sin embargo, también existe la posibilidad de que esos objetos no sean nada más que vestigios de un pasado del que aún desconocemos su historia. Esta semana hablaremos de todo ello con un buen amigo del programa, Juan José Sánchez Oro, que nos dará a conocer los SOPAS y la tecnología inesperada del mundo antiguo. ¡Comenzamos! Los objetos fuera de su tiempo es uno de los misterios más extraños que el ser humano tiene que afrontar, porque en ellos está escrita una historia totalmente diferente a la nuestra, o al menos eso creemos. Su extraña naturaleza hace que tiemblen los cimientos de los más conservadores. Algunos de estos objetos nos muestran que la inteligencia y la tecnología del ser humano en la antigüedad eran mucho más avanzada de lo que nos pudiéramos imaginar. Electricidad 2000 años antes de nuestra era. Una pisada humana con más de 300 millones de años de antigüedad. Mapas imposibles y muchos otros objetos que hacen que la ciencia actual se tambalee en sus estudios acerca de estos objetos. Hoy conoceremos de la mano de un estudioso y experto en estos temas, Juan José Sánchez Oro, qué parte de cierto y qué parte de inventiva existen en torno a los OPARs, la tecnología inesperada del mundo antiguo. Buenas noches, amigos, bienvenidos a una nueva edición de Los Misterios Nos Miran. Ya estamos en el 2015, nos hemos tomado un periodo de vacaciones, pero volvemos con todas las energías renovadas y con un temazo al que ya hablamos en un par de ocasiones en el pasado, pero que yo creo que vamos a redondear con la presencia de nuestro buen amigo Juan José Sánchez Oro. Y con esta música islandesa que nos acompaña de fondo, vamos a presentar a nuestra compañera Marta Envid, que además hoy estrenas sección. Muy buenas noches, Marta. Buenas noches, Pablo. Pues sí, hoy estrenamos una nueva sección aquí en el programa y bueno, espero que les guste a todo el mundo. Y bueno, quería decir antes de nada que es maravilloso volver a sentarse ante los micrófonos de Radio Habaneras y con vosotros, mis compañeros, en este año 2015 y escuchar esa melodía de inicio que tiene este programa. Y bueno, en cuanto al tema de esta tarde, bueno, siempre que se menciona el término OPAD, es sinónimo quizá de miles de teorías que giran en torno a ellos y de esos super supuestos objetos de que siempre suscitan un interés y por los lo extraños que son o los inusuales que son, ¿no? Desde que Ivan Sanderson acuñó este término, no se ha parado de investigar y de intentar reproducir estos objetos con la misión de encontrar el motivo o el origen, ¿no? Y bueno, pues qué mejor que Juanjo Sánchez Oro, en una gran labor y en el estudio, ha logrado analizar con detenimiento muchos de estos OPADs y que sin duda alguna va a dejar a más de uno esta tarde con la boca abierta, ¿no? Así que recomiendo que nadie se pierda el programa de esta noche. Y también nos acompaña nuestro alquimista favorito, Luis Silva. Muy buenas noches. Feliz 2015, que nos lo he dicho a Marta también. Y tema OPADs. Vaya tema más alquímico y extraño, ¿no? Este. Sí, también hay toques alquímicos en los OPADs, ¿no? Porque habíamos ya comentado en alguna ocasión, ¿no?, que la alquimia está muy relacionada con la metalurgia, por ejemplo, ¿no? Y ahora estaban de moda, ¿no? De en boga algunas cosas, ¿no? El otro decían que era el oricalco, no sé qué, ¿no? Cosas que ahora que están descubriendo aleaciones desconocidas que seguramente tienen su explicación, ¿no? Y que si a lo mejor buscáramos algunos textos datados alquímicos hasta veríamos hasta la fórmula de cómo hacían esos productos que para nosotros son hoy desconocidos, ¿no? La verdad es que hablar de OPADs, yo me acuerdo en mi época haber leído los libros de Erich von Däniken, ¿no? Y bueno, supongo que muchos de los oyentes sabrán de qué hablo, ¿no? El oro de los dioses, el mensaje de los dioses, eran esas obras que hicieron películas también, por cierto. Y supongo que por ahí por YouTube o por ahí por Internet se podrán encontrar esas películas, ¿no? Esas explicaciones así tan... ¡Oh! que causaban impacto, ¿no? Seguramente alguna de ellas, Juanjo, pues va a decir que no hay para tanto, ¿no? Que tienen una explicación perfectamente razonable. Y por otra, deciros que encantadísimo de volver aquí. Hemos venido corriendo con nervios, como mis compañeros han podido ratificar, y ha sido sentarme en una silla y empezar a bajar las revoluciones, o sea que hasta eso hace este programa conmigo, ¿no? Así que encantado de estar otra vez con vosotros. Nos acompaña nuestro historiador favorito, Cristóbal Martínez. Historia pura y dura, esto de los objetos fuera de su tiempo, ¿no? Bueno, veremos a ver si algunos es historia de verdad o no. Lo que no cabe duda es que es un tema que atrae mucho, porque todos, incluso los historiadores, ¿por qué no?, intentamos buscar cosas, conocimiento de ese pasado, para traerlo al presente y que nos sirva de algo, ¿no? Todos nos sorprendemos con algunas cosas que siempre se encuentran por ahí, como muy bien decía Luis. Recientemente se han encontrado pues barras de oricalco, supuestamente de oricalco, pero veremos a ver que este tema seguramente Juanjo también le preguntaremos, ¿no? ¿Por qué no? A ver qué opina de ello, porque como trataremos aquí el tema, el oricalco podría ser, como decía Luis, una aleación, pero los textos nos dicen que era extraído directamente de la tierra de la supuesta Atlántida, con lo cual tenemos un problema. O directamente, sí que es verdad que había algo parecido al oricalco, que lo hacían los tartesos, cretenses, etcétera, pero guardaban la fórmula de esta aleación y por eso decían, no, la sacamos directamente de la Tierra, pero solo hay aquí en la Tierra. Por eso siempre hay que mirar exactamente y confiar en la historia, en la arqueología, confiar en los científicos, confiar en lo que nos dicen las dataciones, tanto el carbono 14, dentro de cronología, termoluminiscencia. Yo creo que es el camino para certificar y encontrar si de verdad hay algo, pues, fuera de su tiempo. Bueno, y como siempre agradecemos también a Ana Torralba, que está al mando de todo este tren de lo insólito, al mando del sonido, y le pedimos, como cada semana, si puede llamar a nuestro invitado, y nos adentramos en el maravilloso mundo de los OPAs. Juan José Sánchez Oro es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, miembro numerario y vocal del Centro de Estudios Mirobrigenses, perteneciente a la Confederación Española de Centros de Estudios Locales, organismo integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. También es gestor documental mediante título propio de especialización de segundo grado de la Universidad de Alcalá de Henares y formador Microsoft Certified Trainer en desarrollo de sistemas informáticos aplicados a bases de datos. Ha realizado investigaciones histórico-críticas sobre la Inquisición Española, los orígenes del espiritismo, la evolución de la parapsicología, la magia medieval o el culto a las reliquias. Participa y colabora en prensa, programas de radio y televisión como La Rosa de los Vientos y Cuarto Milenio. También es coordinador de las Jornadas Anuales de Historia y Cultura, donde se dan cita profesores e investigadores universitarios interesados en la Tierra y Obispado Civitatense. Y ahora se ha adentrado en la investigación de los objetos fuera de su tiempo, también conocidos como OPARS, la tecnología inesperada del mundo antiguo. Ser de otra manera, es un auténtico placer estar con Juan José Sánchez Oro, que esté aquí con nosotros en Los Misterios Nos Miran. Juanjo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, el placer es mío, os lo aseguro. Ya te digo que eres uno de los grandes para nosotros y te tenemos muchísimo cariño en este programa, ya te lo hemos dicho fuera de antena, pero te lo repetimos en vivo. Eres una de las personas que más consideración tenemos aquí por tus estudios, por todo lo que has hecho tanto en el mundo del misterio como en el mundo de la historia. Y ahora vemos que te has adentrado en el mundo de los OPAs. Sí, bueno, esto es una de los OPAR, pero bueno, de una manera un poco especial. Lo que estuve haciendo durante, bueno, mucho tiempo era ir recopilando quizás tecnología extraordinaria, podríamos decir, y la iba recopilando como un poco como curiosidades. Y bueno, poco a poco la verdad es que ese material que he ido ahí acumulando pues empieza a tener sentido, y dentro de ese material de tecnologías extraordinarias hay también lo que nosotros denominamos dentro del mundo del misterio los OPAR, que por cierto es un término que está muy vigente dentro del mundo del misterio, pero dentro, digamos, del mundo académico, tú le dices a un arqueólogo, un historiador, le hablas de los OPAR y no tienen ni idea de lo que es, ¿no? O sea, ahí yo creo que tenemos también una especie de brecha de conocimiento entre el mundo, digamos, ortodoxo y el mundo más heterodoxo. ¿Y qué sería para alguien científico un OPAR, entonces? ¿Cómo se le podría explicar qué es? Bueno, en principio, para alguien, digamos, científico, de alguien del mundo académico, el OPAR ya digo que es un término que no existe, es decir, no lo contemplan. Dentro del mundo del misterio sí que tiene una designación para este concepto, se define desde el punto de vista, es una expresión inglesa, que traducido sería algo así como objetos, artefactos, ¿no?, como se denomina, pero artefacto siempre es el objeto que aparece, la manufactura, digamos, que aparece dentro de un contexto arqueológico, ¿no? Entonces sería algo así como un artefacto, como un objeto que está fuera de lugar, que está fuera de contexto. Es un término que además surge o se acuña a principios del siglo XX, aunque ya anteriormente también se puede detectar, y lo que vendría a decir serían aquellos objetos que responden a una especie como de anomalía. Es decir, nosotros entendemos que dentro de un, cuando miramos al pasado, hay un determinado contexto cultural. Ese contexto cultural, digamos que alcanza también como unas determinadas alturas tecnológicas, y sin embargo nos encontramos objetos que en principio pensamos que están como adelantados a su tiempo, que no deberían estar ahí. Es un poco la idea principal que hay detrás de los OPAR. Luego, naturalmente, este término es muy polisémico, o sea, tiene muchísimos significados y lo podemos encontrar usado de mil maneras, ¿no? Desde, por ejemplo, lo que puede ser simplemente un dibujo de, ¿qué te digo yo?, una especie de dinosaurio que puede aparecer o que tiene la apariencia de un dinosaurio dentro de, a lo mejor, un templo indio, hasta a un objeto, una especie de pequeño objeto que pueda parecer o tener la forma de un avión y sin embargo estar dentro de ese objeto del contexto cultural de una cultura a lo mejor precolombina. Entonces, yo digo que adquiere muchos significados. Lo curioso quizás es que nosotros estamos explorando, este es un trabajo que yo estoy haciendo con Chris Obeck, que creo que también le conocéis, y estamos tratando de explorar un poco también las raíces del término. Y nos hemos encontrado, aunque todavía está un poco en fase de elaboración, que el término de OPAR surge en el contexto anglosajón, porque bueno, ya sabemos que es un poco donde viene el nombre, pero viene también dentro de un contexto de cierto complejo cultural que podían tener también los anglosajones, en concreto los norteamericanos. Como sabemos, bueno, Estados Unidos es una nación joven, serían las naciones del viejo continente, y podemos decir también que tenían una especie de miraban mucho de reojo lo que ocurría en Europa, ¿no? La gran historia que tenía el continente europeo. Entonces ellos, en ese sentido, como te decía antes, parece como que tenían una especie de complejo de inferioridad y trataban de buscar dentro de sus yacimientos arqueológicos evidencias de un contacto cultural mucho más remoto del tiempo de Colón. Incluso pues los primeros Opar aludirían a lo mejor incluso a presencia de tablillas sumerias en el mundo americano, sobre todo en el contexto norteamericano, también a lo mejor textos o determinadas estatuas de procedencia grecorromana que también aparecerían dentro de cimientos de los Estados Unidos, y eso de alguna manera también les permitiría a ellos pensar que su historia, su tradición, es mucho más honda de la del siglo XVIII, ¿no?, cuando surgen como una nación nueva. Por lo que estoy entendiendo y esto que me quieres decir, es una especie, el Opar, es una especie de complejo de inferioridad, por decirlo así, de que en ese momento pudieron sentir los americanos a la hora de crear estos objetos. Ellos, en el momento en el que ellos surgen, porque la mayoría de estos Opar que estamos comentando son Opar que, bueno, se ha demostrado que en principio son falsos, ¿no? O sea, además, a muchos orígenes posibles. Por ejemplo, vosotros también sabéis que está toda la cuestión esta de los mormones, que tienen una presencia importante en Estados Unidos, incluso influencia política. Los mormones, una de las cuestiones que defienden es que son una de las antiguas tribus perdidas de Israel, que llegan allí a Estados Unidos en tiempos remotísimos y, por lo tanto, de alguna manera se traerían también parte de la cultura europea, por supuesto muchísimos siglos antes de la llegada de Colón. Entonces, también ha habido cierta voluntad política o cierta voluntad también religiosa de demostrar contacto cultural previo, ¿no?, precolombino con Europa. Y entonces, es en ese contexto, ya digo, un poco particular en el que surge la idea de los Opar. Pero bueno, luego podríamos decir que luego ya ha tenido otra influencia totalmente distinta, ¿no? Conforme ha ido pasando el tiempo, el Opar se ha ido relacionando, yo creo que ya casi a mediados del siglo XX, se ha ido relacionando con la cuestión de los astronautas, ¿no? Con la cuestión de los astronautas ancestrales, con esos posibles contactos ufológicos, posibles contactos con algunas civilizaciones extraterrestres, con algunos maestros instructores que vinieron en el pasado y que educaron a determinadas civilizaciones. Entonces ahí yo creo que el término Opar ha recibido un contenido, un significado diferente a este que te estaba comentando, que surgiría en torno al siglo XIX aproximadamente. ¿Habéis dado con algún Opar al que no le hayáis encontrado ningún tipo de explicación y os tenga un poco sorprendido, por decirlo así? Pues vamos a ver, nosotros empezamos buscando lo que eran o revisando los que se han entendido como los Opar clásicos. No sé, yo creo que de los más conocidos podemos hablar, por ejemplo, el Pilar de Delhi, que es este famoso pilar que tiene aproximadamente unos 1.500 años de antigüedad, que es un pilar hecho de hierro, que está en la ciudad de Nueva Delhi, pero este pilar tiene la característica de que no se oxida. Bueno, pues esto ha sido uno de los elementos que, por ejemplo, ya el pues, famoso escritor Erich von Däniken decía que realmente esto podía pertenecer a una tecnología que no existía en esa fecha, en esos, estamos comentando, son 1.500 años de antigüedad, y que también, por lo tanto, respondía a un tipo de destreza que, si no procedía de esa cultura, él pensaba que podría proceder de algún tipo de cultura extraterrestre, ¿no? Ese sería uno de los casos. También hemos revisado, por ejemplo, pues los famosos, famosos avioncitos que aparecen como objetos en determinadas culturas precolombinas, son los famosos aviones de Tolima. Bueno, pues ese también sería otro de los Opar clásicos, el famoso pájaro de Saqqara, que también dicen que puede responder a obtener el secreto de la aeronáutica en el mundo egipcio. Es decir, yo creo que todos estos son los clásicos también, no sé, la pila de Bagdad, que también trataría de demostrar que de alguna manera, o de reflejar que de alguna manera la electricidad ya era conocida también en el mundo antiguo. Bueno, nosotros hemos ido revisando todos esos. Es cierto que muchas veces dentro del mundo del misterio se dice que no hay informes científicos, que no se han hecho estudios o que la ciencia a lo mejor no sabe explicar este tipo de objetos, y lo cierto es que nosotros sí que nos hemos encontrado con esos estudios científicos que en principio dan una explicación que a mí me parece bastante razonable a eso que parecía también como una especie de gran enigma sin resolver. Luego, lo interesante quizás es que nosotros hemos ido evolucionando y hemos pasado de estos Opar clásicos a un tipo también de tecnología ancestral que sí que es perfectamente constatable, que no estamos hablando de identificaciones a lo mejor por la apariencia, como te comentaba, por ejemplo, pues con el famoso avión este o el pájaro de Saqqara, o como por ejemplo estos aviones de la cultura de Tolima, que simplemente a lo mejor son apreciaciones del investigador, ¿no? En un momento dado el investigador proyecta desde el siglo XX o desde el siglo XXI a través de una determinada forma, cree que ahí hay algo, algo tecnológico, cuando realmente a lo mejor lo que se está produciendo es una especie de distorsión, ¿no? De él va allí y él identifica como un avión lo que a lo mejor es realmente simplemente una criatura, que es lo que, por ejemplo, dicen los antropólogos y los arqueólogos cuando hablamos de los aviones de Tolima, ¿no? Los supuestos aviones de Tolima son simplemente unos objetos pequeños que suelen aparecer en un contexto funerario, en esta cultura precolombina, y que para algunos, incluso lo podéis ver en los famosos documentales que hay ahora de alienígenas ancestrales, que nos están emitiendo, pues, por ejemplo, Canal Historia, bueno, pues esos objetos realmente, desde el punto de vista de la antropología, no son aviones, sino que son simplemente... Hay dos versiones. Una podría responder a determinadas criaturas que adoptarían determinados elementos de diferentes, pues, por ejemplo, objetos, ¿no?, o entidades. Por ejemplo, sería una combinación a lo mejor del jaguar, sería una combinación también de las alas de algún pez, y sería también, por ejemplo, el color que puede tener. Estarían aludiendo a elementos chamánicos, ¿no? Entonces, podría tener una explicación desde ese punto de vista. Pero nosotros hemos encontrado eso, hemos encontrado, digamos, esos informes. Luego, si quieres, podemos, no sé, detallar algunos de esos objetos más concretos. Pero lo que sí que nos ha sorprendido, y es ahí donde nosotros estamos poniendo también el acento, es que nos hemos encontrado de que hay determinada tecnología del mundo antiguo que ha marcado nuestro presente muchos siglos después, que fueron tecnologías verdaderamente extraordinarias, que su destreza, su conocimiento se olvidó por completo, se ha recuperado casi en nuestros días, y seguramente cosas que se están descubriendo ahora de esa tecnología antigua nos van a marcar en el futuro. O sea, hay, por ejemplo, determinados objetos o determinados hallazgos arqueológicos que el estudio de esos objetos va a permitir que podamos afrontar el siglo XXI de una manera distinta a si no los hubiéramos descubierto. Es como si ya en el pasado estuviera registrada algunas líneas maestras de lo que va a ser nuestro futuro tecnológico, ¿no? Y eso es verdaderamente sorprendente, porque naturalmente se supone que esos ancestros nuestros no tenían pensado, ¿no? No sabían que tenían esa capacidad de conocimiento, y lo más sorprendente aún es que lo pudieran olvidar, ¿no? Todas esas cuestiones nosotros también las queremos recuperar, y para nosotros son también, hasta cierto punto, una especie de UPAR o una alternativa a los OPAR quizás más conocidos. Sí, Juanjo, mira, has hecho referencia a Erich von Däniken, y claro, me venía a la memoria en mis épocas jovencitas, ¿no?, que tenía todos los libros del Erich von Däniken, ¿no?, Regreso al futuro, no, Regreso a las estrellas, Recuerdos del futuro, El oro de los dioses, no sé, lo tengo por ahí en casa todavía, ¿no? Y uno de los, de esos OPARs, ¿no?, que más me impresionaba, que lógicamente hoy en día no estoy en absoluto de acuerdo, ¿no?, ni en mis épocas mozas, ¿no?, pero desde luego sí que me llegó a impresionar, era la lápida de Palenque, ¿no? ¿Es que la habéis estudiado esta también? Sí, sí, bueno, lo más triste quizás del asunto, y es un poco también que es un poco irritante, es que esa lápida ya estaba estudiado en el tiempo en el que Erich von Däniken escribe el libro. Es decir, ya había una buena explicación del significado de esa famosa lápida, del famoso astronauta, entre comillas, de Palenque, en esa época. Entonces, eso también, digamos, que irrita un poco, porque hay veces que yo creo, y eso ya es una reflexión más general, que hay veces que nosotros nos distraemos demasiado o perdemos demasiado el tiempo con supuestos misterios que ya están explicados. Y nosotros creemos que también hay otra gran amplitud de enigmas que merecen la pena ser descubierto, que realmente pueden ser muy provechosos, y sin embargo seguimos un poco repitiendo o siguiendo esa panoplia, ¿no?, de supuestos OPAR que, bajo nuestro punto de vista, ya están perfectamente explicados y no merece que perdamos más el tiempo con ellos, ¿no? El caso que tú dices del astronauta de Palenque, famoso de esa lápida de Palenque, es efectivamente una lápida que aparece en este yacimiento arqueológico, en esa pirámide de Palenque, que curiosamente es una pirámide que, como vosotros sabéis, estas pirámides precolombinas habitualmente suelen ser observatorios astronómicos, y ciertamente lo son. Pero en este caso, además, tenía la cualidad de que estábamos ante una tumba, o sea, que se combinaba el hecho de que la edificación fuera un templo con que además fuera un recinto funerario. Bueno, pues en esa lápida aparece el señor de Palenque, que era uno de los mandatarios del lugar, en la zona de la península del Yucatán, y resulta que esa lápida aparece un individuo que, como tú dices, bueno, pues casi es un leitmotiv, ¿no?, una especie de icono de esos astronautas supuestamente ancestrales. Aparece una persona que está como manipulando una especie de nave, si tú lo quieres ver así. O sea, si uno hace un esfuerzo, proyecta un poco la imaginación, pues efectivamente está como manejando una serie de dispositivos y en una posición un poco así como encorvado, como que realmente está haciendo frente a algún tipo de fuerza de desplazamiento, de aceleración. Bueno, realmente eso está perfectamente explicado, porque lo que hace ese supuesto astronauta es que realmente está dentro de o sobre un árbol de la vida, un árbol de la vida que aparece perfectamente recogido en otros esculturas, en otros bajorrelieves que están dentro de, de la misma zona, del mismo palenque. Por ejemplo, en otro templo que se llama de las inscripciones, vemos perfectamente ese árbol de la vida que responde a una serie de mitos de la creación, pues parecidos a los que nosotros tenemos en la Biblia, también con ese famoso árbol que estaría en el paraíso. En este caso, ese árbol representa un poco la unión de los tres mundos. Aparece la unión del ultramundo, que serían sus raíces, luego el tronco sería la unión de la tierra, y finalmente estaría en la parte superior el pájaro que simbolizaría el cielo. Bueno, por lo tanto, es uno de esos ejes que unen los tres planos de existencia. Y el famoso señor que aparece ahí, ese señor de Palenque, que supuestamente era un astronauta, lo que realmente está haciendo es caer hacia las raíces. O sea, hay que mirar la lápida, digamos, en sentido vertical, y lo que hace es, cuando cae hacia las raíces, que ahí hay como un ser extraño, un ser monstruoso con unos ojos enormes, lo que está representando ese ser es el ultramundo. El ultramundo, que sería como una especie, como el más allá para el mundo precolombino de este área del Yucatán, estaba situado, en lugar de en el cielo, como en el contexto cristiano, estaba situado en el subsuelo. Por tanto, lo que está haciendo este sujeto es caer, y tenemos caer hacia ese ultramundo, es decir, viajar hacia el más allá. Y es lógico, porque además estamos, como tú señalabas, ante una lápida, estamos ante un sepulcro funerario. Entonces simplemente es ese paso hacia el otro lado, ese camino de ultratumba, es lo que estaría reflejando la lápida. Yo creo que está bastante bien explicado y no hay por qué fabular y pensar que realmente estamos ante una nave espacial, cuando además, dentro de lo que es el contexto arqueológico del Yucatán, no se ha encontrado ninguna otra evidencia que nos haga pensar en la presencia de una nave espacial. Entonces yo digo que yo creo que ahí hay veces que quizás exageramos demasiado, y esto además se va repitiendo incluso hoy en día. Yo pensé que con la serie, que este era un elemento, un supuesto par, que estaba ya más que superado, pero es que ahora mismo te lo vuelvo a seguir preguntando a todo el mundo, porque lo han vuelto a poner en la serie de Alienígenas Ancestrales. Entonces volvemos otra vez, ahí yo creo que tenemos también dentro del mundo misterio una memoria muy flaca, y volvemos otra vez a tocar este tema cuando yo creía, ya digo, que está superado, y otra vez hay que dedicarle tiempo a explicar que no es así, que no es realmente un astronauta. Quizá, Juanjo, el kit de la cuestión es pararnos a pensar o llegar a intentar ver cómo vivían y pensaban los antiguos. Claro, es que ese es el gran esfuerzo. Dentro de la historia hay una corriente que yo es con la que más me identifico, es una corriente que se llama la historia de las mentalidades. Entonces esa corriente lo que trata es precisamente de sumergirse en lo que sería la psique de nuestros antepasados, ¿no? Ver un poco cuáles eran las coordenadas mentales a través de las cuales ellos tomaban sus decisiones. Igual que nosotros, digamos, pues tenemos un determinado signo de nuestro tiempo que marca el mundo contemporáneo, marca nuestra mentalidad, los antiguos también lo tenían. Y eso quedaba reflejado, digamos, en su mente. Claro, conocer eso es muy complicado, hay que hacer un esfuerzo enorme, porque primero tienes que conocer su lenguaje, tienes que conocer cómo funcionaba la economía, cómo funcionaba la sociedad, cómo funcionaba la religión. Todas esas claves que muchas veces, además, no son fáciles de recuperar, porque nos han dejado muy poquito testimonio. Muchas veces nos encontramos con culturas prácticamente ágrafas. Estamos hablando ahora del mundo precolombino, y prácticamente algunas de lo que serían los geoglifos mayas se han conseguido traducir casi a finales del siglo XX. O sea que todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Entonces, ese es el gran problema que yo veo. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros miramos al pasado y no conocemos las claves? Pues algo que han hecho también durante mucho tiempo todos nuestros antepasados. Cuando tú miras hacia atrás y no tienes capacidad de, no te comunicas con esos difuntos, digamos así, ¿no?, con esos antepasados nuestros, porque no tienen capacidad de responder y te faltan contenidos, pero tienes la curiosidad enorme de saber qué es lo que pasa ahí, trata de rellenar esos agujeros con contenidos de tu época. Esto es una cosa que técnicamente se llama, dentro del arte, el principio de disyunción, y es algo que podéis observar, por ejemplo, en muchas obras artísticas. Si, por ejemplo, veis determinados cuadros o determinadas representaciones escultóricas, que hay veces que aluden a épocas muy remotas, por ejemplo, hay una cuestión muy evidente que podemos encontrar en muchas catedrales españolas, y es que hay representaciones medievales de, a lo mejor, el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, ahora que además hemos pasado las Navidades, y a lo mejor la presencia de los Reyes Magos o de los legionarios romanos en la matanza de Herodes. Bueno, pues lo que nos encontramos es que si os fijáis en el atuendo, vais a ver que no están representados esos romanos de Galilea, están representados en términos con la indumentaria que nosotros conocemos a través, por ejemplo, de las películas de romanos. No, están representados a la usanza medieval, con loriga medieval, con casco medieval, con espada medieval. ¿Por qué? Porque en la Edad Media no tenían un referente de cómo habían vivido los romanos en el mundo clásico, y lo trataban de rellenar con el conocimiento que tenían en su época. Entonces esa distorsión se produce también seguramente cuando nosotros vamos a mirar determinados objetos del pasado y en lugar de tratar de apreciarlos en su contexto cultural con las claves que los crearon, los tratamos de interpretar con las claves del siglo XX o del siglo XXI. Y claro, evidentemente, ahí es cuando se produce, yo creo, una deformación que nos lleva a un equívoco. Entonces, es importante que nosotros tratemos también de ir con la actitud psicológica adecuada a la hora de hacer estas búsquedas en el pasado, ¿no?, para evitar caer en estos errores. Juanjo, quizás uno de los ejemplos más claros que tenemos sobre el tema que estamos tratando es esas supuestas bombillas de Dendera, que tienen, claro, uh-huh, un desconocimiento a la gente, de lo que tú estás hablando precisamente de la mitología, digamos, egipcia, y a través de eso pues llegan estas equivocaciones, estas cosas que ya conocían, la electricidad, las bombillas, y también en el mismo Dendera también encontramos esos famosos tanques y helicópteros. ¿Qué nos puedes contar de todo esto para acabar de una vez del todo con estos mitos? Bueno, pues mira, lo justo también, el de las famosas bombillas, es un ejemplo también evidente de también esa confusión, ¿no? Por ejemplo, el caso de las bombillas, lo que ocurre realmente es que naturalmente nosotros estamos acostumbrados a ver bombillas a nuestro alrededor, y naturalmente cuando tú vas allí y desconoces cómo pensaban los egipcios y la manera que ellos tenían de simbolizar su mentalidad, ¿no?, sus creencias, naturalmente tú lo que haces es proyectar lo que conoces, y evidentemente allí lo que tú ves es aparentemente una bombilla. Bueno, pues realmente esa supuesta bombilla no es tal, sino que si luego hablas con los expertos, ellos te explican que ahí lo que hay es la representación de una determinada deidad, en concreto, si no recuerdo mal, se trata de una combinación de una flor del loto con lo que sería el filamento que tendría esa bombilla, realmente es una serpiente. Y eso todo está en un contexto que está perfectamente explicado, pero claro, tienes que saber cuál es la religión egipcia, en qué se basa, en qué cree, cuáles son sus miedos, ¿no?, cuáles son sus devociones, y ahí sí que lo puedes explicar. Es que además, una de las cosas que yo recuerdo también que suelen justificar de la presencia de esa bombilla es que dicen que, claro, ¿cómo es posible que pudieran esculpir o pintar en el interior de los edificios, en los templos y de las pirámides que creaban los egipcios, cómo podían pintar, ¿no?, o esculpir a oscuras? Porque además se ha comprobado que esa manera de pintar o esas esculturas, esos bajorrelieves, se realizan cuando ya está el edificio construido. Por lo tanto, se entiende que deberían estar pintando con algún tipo de antorcha para iluminarse o algo por el estilo. Y sin embargo, en lo que es el techo o en todo lo que es las habitaciones donde aparecen esas pinturas o esos bajorrelieves, no aparecen señales de humo, ¿no?, que sería el rastro que debería dejar esa antorcha con la que se ilumina. Bueno, lo curioso es que los arqueólogos saben perfectamente que hay técnicas de iluminación que se conocen desde la prehistoria, porque cuando, por ejemplo, tú ves las pinturas de Altamira están en el techo, precisamente. ¿Cómo podían nuestros antepasados prehistóricos pintar esas bisontes en Altamira, en el techo, no a oscuras, porque evidentemente no lo podían hacer a oscuras, pero con una luz que no echara humo? Bueno, pues no tenían que echar mano de la electricidad. Simplemente, por ejemplo, hay determinados combustibles que cuando tú los prendes no echan humo. En concreto hay un combustible natural que sería la médula, que hay la médula ósea. Tú cuando es una sustancia que es grasienta, que tú la puedes prender fuego, pero sin embargo prende una luz que no genera esa humareda. Por lo tanto, no va dejando ese residuo negruzco cuando la utilizas. Bueno, pues técnicas parecidas seguramente utilizaron también en el mundo egipcio porque eran perfectamente conocidas. Lo que pasa es que nosotros, conforme va pasando el tiempo, vamos olvidando esas técnicas y vamos apostando efectivamente por la electricidad o por otros procedimientos de iluminación que son más cómodos. Pero no hay por qué, por eso digo que es necesario sumergirse en esa cultura y sobre todo respetar también, yo creo, que el trabajo que hacen los arqueólogos, porque muchas veces yo creo que desde el mundo del misterio vamos como a estos sitios con las manos en los bolsillos y inmediatamente vamos lanzando interpretaciones, conectando las cosas como muy rápidamente, sin conocer todo el trabajo que hay detrás, que ahora mismo los trabajos arqueológicos son absolutamente brutales y descomunales. O sea, es lo más parecido que hay a un capítulo de CSI. O sea, ahora mismo hay unos equipos multidisciplinares donde intervienen geólogos, intervienen médicos forenses, biólogos, físicos, químicos, geógrafos, casi digamos que los que menos aparecen en los equipos arqueológicos de cualquier investigación, de cualquier excavación, son arqueólogos. O sea, lo que más hay es expertos en un montón de materias Y eso es lo que permite que tengamos un conocimiento totalmente distinto de lo que está ocurriendo en el pasado, ¿no? Y que continuamente se estén replanteando las teorías y haya nuevos descubrimientos. Entonces, lo que no hay ahora mismo es ninguna evidencia del uso de la electricidad en el mundo antiguo. Nosotros por lo menos no lo hemos encontrado, ni siquiera tampoco con el caso también muy conocido de la pila de Delhi. La pila de Bagdad. Tampoco hay evidencia clara de que se pudiera utilizar la electricidad, aunque hay alguna hipótesis de que pudieran haber conocido algún tipo de electricidad, pero con fines simplemente ceremoniales. Eso es una hipótesis que se ha planteado, pero no está ni mucho menos todavía bien contrastada. Y otro tema apasionante, Juanjo, que no es un OPAR, pero jolín, nos enseña la gran tecnología que podían tener en su momento, ¿no? La máquina de antiquitera. ¿Qué me dices, Juanjo? Pues mira, eso es una de las cuestiones también, eso sí que es perfectamente comprobable. Igual que te digo que, por ejemplo, dentro del mundo del misterio, muchas veces tenemos que cambiar la actitud y exageramos y fabulamos, también te digo que hay muchas veces que desde el mundo académico hay que luchar contra el prejuicio, ¿no? Y la máquina antisetera sería también un prejuicio que en un momento dado hubo que vencer. Porque ciertamente pasó absolutamente desapercibida durante mucho tiempo este objeto que apareció ahí en el muy cerca de las costas griegas. Es el producto de la recuperación de un objeto que es una computadora, o sea, hoy diríamos que es una computadora, es una tecnología que permite hacer un objeto como una especie de caja que está llena de una serie de engranajes muy sofisticados, hasta 32 diales, podríamos decir así, o discos dentados, ¿no?, que entre sí van combinándose como si fuera una especie de reloj suizo, y que permite hacer determinados cálculos. En concreto, se puede calcular el calendario, se pueden calcular eclipses, se pueden calcular también la posición de los distintos planetas que entonces eran conocidos, que para ellos eran 7 nada más. Bueno, es una máquina muy sofisticada y que, como digo, hubo que vencer un determinado prejuicio, porque normalmente también dentro del mundo académico suele pensarse que las sociedades tienen como un determinado tope cultural, ¿no?, un determinado tope de conocimiento. Y hay veces que pensamos que nuestros antepasados no son capaces de hacer determinadas cosas. Bueno, la máquina de antisetera es un buen ejemplo de que efectivamente llegaron mucho más lejos de lo que suponíamos, muchísimo más lejos, por lo menos en el nivel técnico. Ahora bien, no es un OPAR, es decir, responde perfectamente al conocimiento de la época. Y lo sabemos porque se han hecho ya perfectas reproducciones de este objeto. Se han hecho reproducciones tanto en tres dimensiones, se han hecho modelos también por ordenador. Tenéis incluso una reproducción hecha a través de las piezas del Lego, que se puede ver por internet, que es muy curioso. Y viendo todo lo que es el objeto en sí, incluso unas instrucciones que aparecen grabadas, ¿no?, epigráficamente en griego, en una de las tapas de este objeto, se sabe perfectamente qué es lo que, digamos, para qué servía, ¿no? No con total detalle, pero sí con bastante detalle. Y lo que nos demuestra es que, por ejemplo, ellos manejaban una visión del cosmos que era acorde a su época. Y en esa visión del cosmos ellos defendían que la Tierra era el centro del universo. Y además manejaban solamente 7 planetas. Dentro de esos 7 planetas ellos consideraban también planetas al Sol y a la Luna. Entonces, claro, eso demuestra que realmente los conocimientos teóricos que manejaban no estaban demasiado adelantados. Lo sorprendente hubiera sido realmente que hubieran ellos mencionado más planetas, o que no hubieran puesto, por ejemplo, a la Tierra dentro del centro del universo, sino al Sol. Eso a lo mejor nos podría hacer pensar que realmente estaban manejando una fuente de conocimiento que se nos escapaba. Pero en este caso, la máquina antisetera sí que responde perfectamente a la época por la plasmación del conocimiento que hay en ella. Lo que sí que es muy interesante es la tecnología, que es una tecnología que sí que nos ha conseguido reproducir, según cuentan algunos que lo han estudiado, casi hasta el siglo XVI, siglo XVII, cuando ya aparece el reloj de Cuco, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que nos indicaría, primero, que debemos también tratar a nuestros antepasados con mucho respeto, porque hay muchas veces que dieron más de sí de lo que parecen. Y por otro lado también viene a demostrar que hay una serie de tecnologías que en un momento dado las culturas tuvieron, pero que no supieron sacarle el suficiente rendimiento. Quedaron de alguna manera, nosotros llamamos a eso, Chris y yo lo llamamos como islas tecnológicas. Es decir, grandes avances que están perfectamente aislados, que no sabemos si o bien porque a lo mejor lo querían mantener en secreto para que sus competidores no lo supieran, o bien porque consideraban que era un secreto tan importante que solamente los dioses lo debían conocer y por lo tanto era algo casi sagrado y privado, y lo que por la razón que fuera no llegó a extenderse. Y sin embargo, si se hubiera extendido, pues seguramente a lo mejor hubiéramos disfrutado de esos avances mucho antes, ¿no? Porque ahora los hemos tenido que recuperar en el tiempo. Y en aquella época, bueno, pues por diferentes razones, o bien a lo mejor también por alguna conquista, o por la destrucción o la caída de alguno de estos imperios o de alguna de estas culturas, lo perdimos y no dejó rastro, hasta que lo hemos recuperado pues ahora a través de la arqueología, ¿no? Entonces también conviene, igual que te digo una cosa con respecto al mundo del misterio, te digo que también del mundo de vista académico debemos ser también un poco humildes, porque a veces también el pasado nos sorprende, ¿no? Y para bien. Al respecto de la máquina, Juanjo, yo creo que es un astrolabio. O sea, hay astrolabios, los más sencillos son bidimensionales, en los cuales es impresionante. Lo digo porque estuve el año pasado haciendo nada, un tallerito de una hora de astrolabios y me quedé impresionado de la cantidad de información que dos círculos, uno encima del otro, rodando, la cantidad de información que te suministran, ¿no? Del cielo, de la ubicación de los planetas, en fin, es una cosa extraordinaria. Y creo que eso es un astrolabio en tres dimensiones. Ya los árabes ya fabricaron astrolabios en tres dimensiones, me parece, si no recuerdo mal, en el siglo X o en el siglo XI, y yo casi diría que eso es un astrolabio. Además aparece en un barco, ¿no? O sea, seguramente, pues es eso, es un astrolabio. Sí, a ver... evidentemente lo que trata de hacer la máquina antifitera, eso está ya demostrado, es, en un momento dado, adquiere la función del astrolabio, en el sentido de lo que él trata es de prever cuál es la situación o el estado de los cielos en una fecha determinada. O sea, en ese sentido funcionaría como un astrolabio perfectamente, ¿no? O como un planisferio. Además, era capaz de medir el tiempo, y ya te digo, también los eclipses, eso también está demostrado, que tenía capacidad para predecir eclipses. Y también tenía capacidad para, como decimos, manejar el calendario, pero además manejaban un calendario que, si no recuerdo mal, era el menótico, que era un calendario que se manejaba en determinado área geográfica, que sería la correspondiente al mundo helenístico, pero del norte de Egipto, de la zona de Alejandría. Entonces, sabemos que por la forma en la que, digamos, trata los meses lunares, meses solares, sabrían que se correspondería con ese calendario concreto. O sea que, por lo tanto, tenemos mucha información. ¿Para qué podría servir? Bueno, pues para todo lo que puede servir el saber el tiempo, ¿no? El conocer de manera anticipada cuál va a ser el tiempo, el transcurso del tiempo. Puede servir tanto para rituales religiosos, para rituales mágicos, en los cuales tú tienes que hacer determinadas ceremonias y pides que el estado de las constelaciones, el estado del cielo, se corresponda de una determinada manera para tú poder acceder a determinadas o gestionar determinadas energías, pero también para cuestiones tan simples como la agricultura, ¿no? Saber cuándo tú tienes que sembrar, cuándo corresponde o cuándo conviene cosechar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que podría tener muchísimos usos, además del de la navegación que tú señalabas. Parece increíble que haya quedado en un segundo plano la verdadera importancia de aquella gente, que realmente era un avance tecnológico, porque aunque dentro de sus posibilidades, es decir, lo fabricaron dentro de sus posibilidades, no dejaba de ser impresionante pues que ya tuvieran una serie de conocimientos, y en cambio ha pasado más a la historia como, o le han querido dar, pues eso, más fabulación en esta época que estamos, ¿no? Pero otra cosa muy curiosa son las pisadas humanas en el río Palusi, ¿no? Antes de que existieran los homínidos. ¿Tú qué piensas al respecto de las pisadas del río Palusi? Bueno, ahí entramos también en otra categoría muy de UPAR, que hay muchísimos, que son supuestas, como tú dices, supuestas pisadas humanas, que en principio una pisada humana, bueno, no es nada problemático. Pero el problema está en la antigüedad de esa pisada humana, y sobre todo si encontramos esa pisada humana en un contexto geológico donde en principio no debería haber humanos, ¿no? Eso es quizás donde ahí surge el OPAR. Entonces, las que tú señalas, estas pisadas del río Palusi, están en Texas y son muy interesantes porque a menudo aparecen las pisadas humanas o las supuestas pisadas humanas en recortes de estratos geológicos, pero que están separados ya, digamos, de su propio paisaje, ¿no? Las podemos encontrar a lo mejor en algunas colecciones privadas. Pero lo bueno de las pisadas del río Palusi es que están donde están, es decir, están en el propio paisaje. Nadie las ha recortado ni se las ha llevado. Por lo tanto, no hay posibilidad de falsificación y perfectamente conocemos que estamos ante un entorno que es verdaderamente muy antiguo. Y lo que realmente genera más enigma de esas pisadas es que al mismo tiempo que encontramos esas supuestas pisadas humanas, hay al lado, ¿no?, como entrecruzándose, las pisadas de un dinosaurio, que efectivamente además está confirmado que es un dinosaurio. Entonces da incluso la sensación de que ese humano podía estar persiguiendo a ese dinosaurio, ¿no? Y lo que habría quedado allí sería el rastro de esa persecución, de esa cacería. Claro, nosotros sabemos, dentro de lo que es el conocimiento establecido, que los seres humanos no convivieron con dinosaurios. La extinción de los dinosaurios se produjo mucho antes de que aparecieran los primeros homínidos. Se puede especular, y ahí está toda la cuestión famosa del monstruo del lago Ness y de otros criptoanimales, ¿no?, que podría quedar a lo mejor alguna comunidad pequeña de dinosaurios y que haya sobrevivido durante mucho más tiempo hasta coincidir con el horizonte de vida de los seres humanos. Bueno, eso es una posibilidad que habría también que tratar de confirmar. De momento parece que no, de momento parece que no. Aunque, bueno, ahí están todos los criptozoólogos que no pierden la esperanza de que esto sea así. Lo que sí que está claro es que yo creo que además en esto hay un estudio muy bueno hecho por un investigador americano. En el caso que comentamos del río Paluche, creo que queda muy claro que esas supuestas pisadas humanas realmente son las pisadas también de un dinosaurio. Lo que pasa es que se han desgastado con el tiempo de tal manera que han adoptado la forma de una pisada que recuerda a la de un ser humano. Pero bueno, esto ya digo que está perfectamente también estudiado, y además está estudiado, si no recuerdo mal, por un investigador que era creacionista. Hay que tener en cuenta también que muchos de estos OPAR que estamos comentando, sobre todo de las huellas humanas que están en tiempos geológicos, ¿no?, que no corresponden, es algo que enarbolan mucho los creacionistas, porque naturalmente los creacionistas, sobre todo aquellos creacionistas, digamos, más radicales, tratan de demostrar que desde el primer momento se crearon todas las especies, incluido el ser humano, y por lo tanto no hubo la evolución darwiniana. Eso significa que se crearon todos los seres humanos y los animales de una vez, y luego lo que sí que ha ido ocurriendo es que ha habido extinciones de determinadas especies, pero no que unas especies han ido evolucionando y han ido sustituyendo a otras, ¿no?, que es lo que dice la teoría de la evolución y de la selección natural. Entonces, para ellos, para estos creacionistas, es fundamental poder demostrar cosas de este tipo, ¿no?, que hombres y dinosaurios, por ejemplo, convivían, y de esa manera, naturalmente, pondrían en jaque la teoría de la evolución. Bueno, en este caso, lo que ha ocurrido es que es un poco, bueno, difícil de explicar así a través de la radio, pero básicamente lo que ocurre es que los dinosaurios que habitaban en esa zona de Texas tenían dos maneras de apoyar el pie. Uno que sería con la parte de adelante, digamos, lo que sería dentro de su huella, la parte delantera, y otro que sería toda la planta del pie, al completo. Bueno, pues esa segunda planta del pie es la que se habría confundido con las huellas de los seres humanos. En cambio, la primera parte, que solamente serían las pezuñas delanteras, sería propiamente de los dinosaurios. Entonces, de esa confusión, de esas dos maneras de pisar del dinosaurio, habría quedado estas supuestas pisadas humanas, que ya digo, yo creo que está bastante bien respaldado, y además por el estudio de un creacionista que no es sospechoso de ir precisamente en contra de esto, no por ser negacionista, sino que precisamente lo que él quiere es quizás creer en el creacionismo, pero creer de manera razonada y solvente. Y es que, Juanjo, a veces la explicación más sencilla es la que corresponde a la verdad, ¿no? Déjame que te explique una anécdota que me pasó a mí en el 2006. Estábamos excavando en un poblado íbero, y claro, allí pues las excavaciones pues quitar arena, quitar tierra, ¿no? Y llegamos a un estrato en el que de repente encontramos pues varios restos de la civilización íbera. Y justamente al lado, una cartera de hace 50 años, una billetera. Claro, ahí ya en cachondeo los compañeros y todos diciendo que era el turista del tiempo, ¿no?, que había ido a aquel estrato y se había olvidado la cartera o lo que sea. Con esto quizás lo que venía a decir, por supuesto, que en algún momento se había excavado, quitado toda esa tierra, no se sabe cuándo ni cómo, y llegó la cartera ahí, por supuesto. ¿Hay otro tipo de OPARs parecido a este en el que estos OPARs se encuentran en estratos donde no debería corresponderles? Pues así yo no recuerdo alguno. Bueno, a ver, miento. Hay algunos, nos encontramos algunos objetos que aparentemente están dentro de estratos geológicos, pero el problema también es que estos OPAR, que están muy difundidos, por ejemplo, por Internet, nos encontramos con que no hay informes científicos que lo respalden de alguna manera, o sea, que permitan haber hecho algún tipo de estudio. Yo recuerdo uno, que podría ser algo parecido a lo que tú me estás comentando, que es un famoso martillo, que también se supone que responde a un contexto arqueológico donde no debería estar. Es un martillo que además es una gran maza, de hierro, y debería estar en un contexto arqueológico que dicen que es de una época, no recuerdo cuántos son, pero vamos, bastantes miles de años, ¿no?, decenas de miles de años. Ese es un objeto muy típico que podéis ver mucho por internet, que está en el Museo del Creacionismo que hay en Estados Unidos, pero no hemos encontrado informes que realmente avalen que se ha hecho, que eso realmente es lo que es o lo que parece ser. Entonces a veces nos encontramos con esa insuficiencia de información, y sin embargo internet en ese sentido, pues ya sabéis que es muy fértil, va repitiendo uno tras otro ese tipo de OPARs, Pero claro, nosotros estamos buscando y seleccionando sobre todo cuando hay un estudio detrás de alguna manera que lo confirme o que confirme su extrañeza o no. Lo que también es muy típico es confundir fósiles, por ejemplo, fósiles de animales o de vegetales con supuestos objetos hechos por el hombre en épocas remotísimas, ¿no? O bueno, por el hombre o por otra civilización, ¿no? Por un ser inteligente. Es muy típico, por ejemplo, confundir determinadas raíces de plantas con supuestas tuberías, porque la raíz también, dentro de lo que es el contexto geológico, cuando esa raíz, digamos, se queda ya solidificada con el paso del tiempo, sí que adopta la apariencia como si fuera una especie de tubo. Y claro, da la sensación de que estamos ante algo artificial en lugar de ante algo natural. Bueno, pues también muchas de estas supuestas tuberías, que no son nada más que raíces de vegetales, ¿no?, de árboles remotísimos en el tiempo, se han confundido y van divulgándose por ahí como supuestos opar, ¿no? También otro tipo de fósiles que son como, digamos, caracolas, ¿no?, fósiles de ese tipo, moluscos, que también ese tipo de caparazón recuerda tornillos. Bueno, pues también eso aparece muchas veces como supuestos opar, pero bueno, tú se lo llevas a un biólogo y el biólogo te es capaz de decir perfectamente, ¿no?, que estamos simplemente ante un fósil de un molusco o algo parecido, y que realmente, claro, la primera impresión para el inexperto es que estamos ante una tuerca, un tornillo, algo parecido, ¿no?, algo así como un objeto que forma parte de algún dispositivo mecánico. Pero claro, luego ya cuando lo llevas al experto, él evidentemente te dice, no, mira, esto simplemente es un fósil, ¿no? Entonces este tipo de confusiones sí que aparecen, pero nosotros no hemos conseguido encontrar ninguno par de esas características que estamos comentando, que seguimos revisando, ¿eh? Por ejemplo, hay un tema de las esferas de Sudáfrica, pero de momento, cuando ya encontramos estudios un poco consistentes, ¿no?, que se hayan detenido un poco a profundizar en el objeto y analizarlo, la verdad es que el enigma se evapora. Y otra cosa, Juanjo, un tema que también me apasiona, porque como alquimista está muy relacionado, y es el tema de los metales. Metales imposibles. Sé que habéis estudiado una espada. ¿Qué nos explicas de la espada? Bueno, vamos a ver, hemos estado mirando, digamos, esa tecnología que comentábamos, tecnología extraordinaria que nos ha marcado mucho más de lo que sabemos, porque el conocimiento en un momento dado de esa tecnología se perdió, y la investigación de qué era el secreto que tenía esa tecnología ha hecho que vayan abriendo otras vías de estudio y nos hayan afectado mucho en el mundo actual. Entonces, por ejemplo, yo no te refieres, por ejemplo, al caso del acero de Damasco, ¿no? El acero de Damasco fue un acero absolutamente mítico, un acero que tenía unas propiedades que hoy en día, desde el punto de vista de la ciencia, son absolutamente desafiantes, porque tiene una cantidad de carbono que en principio, si esa cantidad de carbono la aplicamos al acero convencional, pues no debería tener las características o las cualidades que presenta el acero de Damasco. Y es que el acero de Damasco es perfecto, tiene un equilibrio perfecto entre dureza y flexibilidad, ¿no? Y sin embargo presenta una cantidad de carbono según la cual no debería tener esa flexibilidad, ni mucho menos, se tendría que partir, ¿no? Y además sería muy difícil de manipular, muy difícil de soldar. Lo interesante del caso del acero de Damasco es que este acero, el secreto de cómo se hacía, cómo se forjaba y cómo se templaba, se perdió en la Edad Media. Solamente se conservaban determinadas espadas, que además eran prácticamente un tesoro, que determinados mandatarios también del mundo antiguo pues iban regalando entre sí, o lo tenían dentro de sus tesoros también, no valga la redundancia, los tenían así guardados. Y sin embargo luego hubo toda una línea de investigación en el siglo XVIII, en el siglo XIX, tratando de ver en qué consistía este acero de Damasco. Bueno, pues esa investigación, que uno de los grandes que estuve investigando es las cualidades de ese acero de Damasco, fue Faraday. Y a partir de esas investigaciones se empezó a conocer también la naturaleza del acero, que impulsó muchísimo lo que ha sido luego nuestra revolución industrial, que sabéis que uno de los pilares de nuestra revolución industrial ya en el siglo XIX ha sido el acero, aparte del manejo del vidrio y un montón de cuestiones, ¿no? Pero el manejo del acero ha sido fundamental para todo lo que conocemos, pues por ejemplo para el coche, ¿no?, para todo lo que son los vehículos, los trenes, etcétera, etcétera, ¿no?, todo lo que es el desarrollo del ferrocarril. Bueno, pues la investigación del acero de Damasco, el tratar de desentrañar cómo lo habían hecho, ha sido un secreto que solamente hasta el siglo XIX, siglo XX, no se empezó ya a saber perfectamente, pero ya lo que es imitarlo a la perfección, porque el acero de Damasco tiene unas formas como una especie de aguas que hace en su superficie, una especie de marca muy especial como de ondas. Bueno, eso, ese detalle último, solamente se ha conseguido en fechas muy recientes, estoy hablando de apenas 5 o 6 años, y lo ha conseguido la Universidad Complutense de Madrid. En el taller que tienen en su departamento de materiales han sido capaces de llegar a ese nivel ya de virtuosismo a la hora de reproducir el acero de Damasco, y ahora ya por fin podemos decir que conocemos perfectamente cuál era su secreto, pero ha sido hasta fechas muy recientes, y lo interesante del caso es que la investigación de ese acero, ya digo, de ese misterio, ha ido abriendo otras vías de conocimiento y ha impulsado algo tan interesante como la revolución industrial, ¿no? Nos ha marcado de esa manera, ¿no? O sea, por eso decía un poco también antes que no nos damos cuenta, pero mirando al pasado estamos también marcando nuestro presente y nuestro futuro, ¿no? Y no hay necesidad de pensar que yo sigo apostando por esa vía, y es interesante explorarla, ¿no? Si ya hemos tenido contactos con otras civilizaciones venidas de otro universo, si existe otra humanidad anterior, perfecto, a mí me parece muy bien que eso se investigue. Pero también creo que hay un lado dentro de lo que es nuestro pasado que todavía está pendiente de explorar y que todavía nos puede dar muchas sorpresas y nos puede determinar cuál va a ser nuestro futuro tecnológico. Y eso yo creo que es una vía que también deberíamos apostar dentro de esto que denominamos el mundo del misterio por sacarla a relucir y que la gente la conozca. Sí, Juanjo, solo un inciso, ¿no? Porque, claro, el antiguo sabía mucho. Porque, claro, nos dicen la máquina de vapor, ¿no? Me parece que era el James Watt, ¿no? En el siglo XVIII que la inventó y tal. Pero no, la máquina de vapor la inventó un filósofo griego, si no recuerdo mal, sí. Se llamaba Herón de Alejandría. Lo que pasa es que era un juguete para él. Pero es decir, pero ese invento ya existía desde hace, vamos, desde hace, me parece que Herón, si no recuerdo mal, era del siglo I después de Cristo. O sea, fíjate, ya se inventó la máquina de vapor en aquella época. Sí, justo, mira, es que eso es una de las grandes cuestiones de nosotros también nos planteamos en el trabajo que estamos haciendo, ¿por qué no hubo una especie de revolución industrial, entre comillas, pues en el siglo II, en el siglo III después de Cristo, ¿no? Por poner una fecha. Porque evidentemente ya había ahí una serie de avances tecnológicos y de conocimientos teóricos muy amplios que de alguna manera no fueron capaces de eclosionar en una gran revolución industrial. Como tú dices, conocían esos principios de la máquina de vapor, ya se conocían en Alejandría. También en Alejandría, por ejemplo, había una serie de máquinas neumáticas, se utilizaba también el aire comprimido como medio también para impulsar determinados dispositivos. O sea que había unos grandes avances, pero como tú señalabas también, en muchas ocasiones no pasaban de quedar en objetos que casi eran juguetes, ¿no? Juguetes además para distraer, ¿no? Un poco para el ocio de los mandatarios, de las grandes élites, de las cortes, dispositivos curiosos también, algo parecido a lo que en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII eran los famosos gabinetes de curiosidades que tenían también pues emperadores y reyes, que iban guardando ahí una serie de cosas que enseñaban también a sus cortesanos o a sus embajadores, los enseñaban, y bueno, era simplemente, bueno, pues nada más, nadie sacaba, digamos, demasiado partido de ello. Pero es cierto que lo que tú dices, es un conocimiento que se perdió, que no se llegó a plasmar o a generalizar, a pesar de que en Alejandría sí que hubo un gran núcleo de conocimiento y que ahí, precisamente de esa combinación de gente culta también, pero también de mecenas que eran capaces de financiar esos proyectos, pues no llegó a eclosionar a una tecnología, digamos, que se popularizaba, ¿no? La máquina andicitera también le respondería un poco a ese patrón. La máquina andicitera, ahora mismo, el cálculo que hay sobre su antigüedad estaría en torno al siglo II antes de Cristo. Y como decimos, es un mecanismo ultra sofisticado que prácticamente no se consiguió igualar hasta el siglo XVI. Entonces, claro, lo que nos da un poco pena es por qué esos conocimientos no llegan a extenderse. No llegan a, digamos, hoy diríamos democratizarse, ¿no? De alguna manera, popularizarse. No llegan, digamos, a gran consumidor. Y quedan simplemente restringidos en determinados cenáculos muy concretos, que a veces pueden ser simplemente cortesanos, pueden ser sacerdotes, algo por el estilo, ¿no? Monjes, ¿no? Eso también hay muchos monjes, ¿no? Que en sus monasterios guardan determinados instrumentos que no quieren revelar al exterior. También es posible que tuvieran, como en el caso del acero de Damasco, hubiera un miedo a que realmente el rival conociera cuál era el secreto de la forja del acero de Damasco. Y evidentemente, claro, ahí le estaba dando una ventaja al rival que te igualaba en el terreno armamentístico, y evidentemente eso luego podía tener consecuencias, ¿no?, en luchas de poder y en batallas y en conquistas. Entonces, evidentemente, ahí sí que tiene mucho sentido. Pero eso que tú estás diciendo es verdad, nos encontramos con muchísimos artilugios muy sofisticados. Por ejemplo, se habla de una especie de drones, entre comillas, podríamos decir, de pájaros robotizados. También en el contexto de Alejandría hay determinadas fuentes escritas, de esto no hay ninguna evidencia física, no hay ningún artefacto, pero sí que hay bastantes descripciones, parece que bastante solventes, justo de lo que tú que señalabas, ¿no?, de Herod de Alejandría, que habría sido capaz de crear una especie de ave mecánica con la que era posible una especie de avión de aeromodelismo que sí que surcaba los cielos y que causaba el asombro a las gentes que lo veían. Bueno, pues todo ese conocimiento quedó ahí, ¿no? No pasó de casi de la anécdota y de quedar recogido en algunas crónicas antiguas. Recientemente tenemos que preguntarte por esta noticia que saltaba hace unos días sobre el supuesto que han encontrado un pecio en el cual se han encontrado varias barras de oricalco, lo pongo entre comillas. ¿Qué opinas tú de esta noticia del oricalco y de todo esto? Bueno, a ver, el oricalco, yo lo que por lo que conozco, es una aleación que, o por lo menos con ese término, ya aparece antes de Platón, ¿no? Porque lo que han relacionado, como tú señalas en esa noticia, es que la aparición del oricalco, lo que han hecho ha sido relacionarlo con la Atlántida, ¿no? Como si ahí ya, de nuevo, exageran los titulares de prensa. Lo que han tratado de decir es como que prácticamente esto sería un indicio de que la Atlántida existió. Hay que decir que el oricalco realmente es un material, es una aleación que como tal ya la menciona, si no recuerdo mal, creo que Homero y Hesíodo lo mencionan en alguna de sus obras. Por tanto, estos autores son anteriores bastantes siglos a Platón, y Platón es el que lo menciona directamente en el Critias Ultimeo cuando él habla de la Atlántida. Pero Platón, cuando lo menciona, cuando habla del oricalco, dice que lo extraen directamente de la mina. Por tanto, no sería una aleación, no sería producto de una manufactura humana, ¿no? En cambio, el oricalco que ha aparecido en este pecio sí que es, no recuerdo ahora exactamente qué metales intervienen, ¿no? Pero sí que está formado por varios metales, y ya digo que es una aleación que parece ser que sí que era conocida en el mundo antiguo, que se tenían referencias escritas y también en algunas monedas, en algunos objetos, parece que se utilizaba, pero eso no justificaría para nada, además, evidencia de que existiera la Atlántida, ni mucho menos en los términos que dice Platón. Además, el pecio este que estamos hablando me parece que era como del siglo II, siglo III, el oricalco sería lo más antiguo de esa fecha, y la Atlántida de Platón la sitúa en torno al, creo que era el 9000 antes de Cristo. O sea que es un poco cogido por los pelos. Lo que han hecho ha sido coger la palabra es muy llamativa, oricalco, esa palabra ya directamente nos lleva al término Atlántida, y de esa manera tienen un impacto dentro de los medios de comunicación, que si tú simplemente dices que has encontrado una serie de barras de metal del siglo III antes de Cristo, pues evidentemente nadie te lo va a difundir. Vamos, con muchísima suerte vas a poder obtener un breve en un periódico, pero un periódico local, ¿no? Ni siquiera es que esto se haya traducido a todos los idiomas. Juanjo, te voy a preguntar por uno de los OPAs top, las famosas calaveras de cristal. No sé si las habéis estudiado y qué conclusiones habéis llegado sobre ellas. Pues mira, eso está también perfectamente, yo creo que ya desmitificado, desde el punto de vista de que toda la historia de la calavera, de la famosa calavera de cristal, bueno, han sido analizadas, las varias que se conservan, fueron todas analizadas científicamente, y se demostró que efectivamente estaban hechas por una manufactura, por una tecnología que respondía al siglo XX, ¿no? Al siglo XIX, siglo XX, ¿no? Perdón, con un sistema de pulimentado que respondía a una determinada maquinaria. Eso estaba demostrado. Quedaba una, que era la calavera que conservaba la familia, que supuestamente se había conseguido en una excavación arqueológica también del Yucatán, de la zona del Yucatán, y la conservaba sobre todo la hija de, no recuerdo ahora cuál es el nombre del investigador, que había hecho ese supuesto descubrimiento. Esa calavera es cierto que fue llevada en torno al año, a los años 70, años 80, fue llevada a un centro que no me acuerdo si fue IBM o Hewlett Packard, fue analizada allí, y efectivamente los técnicos no supieron dar explicación a cómo se había hecho ese sistema de pulimentado. Decían que era demasiado sofisticado, incluso para lo que ellos conocían, ¿no? Para la tecnología que ellos conocían. Entonces, hasta ahí, el enigma se iba manteniendo en el tiempo. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido una nueva revisión, porque esta mujer también falleció, la heredera falleció recientemente, y se hizo un nuevo análisis también científico. Creo que fue el Smithsonian el que hizo la investigación, y al volver ahora a hacer con un microscopio electrónico, es decir, evidentemente ahora las tecnologías han mejorado mucho a la hora del análisis de materiales, se ha demostrado que efectivamente ahí lo que había era una especie de disco mecánico, que era el que había hecho todo el pulimentado y que perfectamente responde a las técnicas que se utilizaban para hacer este tipo de pulimentado en materiales de gran dureza en el siglo XIX o principios del XX. O sea que parece que en principio eso también estaría explicado. Pero es que hay un dato mucho más importante, ¿no? Que yo creo que anula completamente el enigma y que se olvida. Y es que resulta que esa calavera, según la heredera que os estoy comentando, según esta joven, que además ha hecho casi su vida en torno al mito de esta calavera, porque lo ha ido llevando por un montón de sitios, haciendo un montón de declaraciones y de libros al respecto, ella aseguraba que su padre la había encontrado en un yacimiento arqueológico, que la extrajo de un yacimiento arqueológico. Y lo que se ha encontrado, porque se conserva en el British Museum, se ha encontrado un texto que es como el albarán de compra, donde se veía que el padre compró la calavera a una casa de subastas en Francia. Ese documento existe. Y yo creo que ya en Francia precisamente ahí coinciden que todas las calaveras que se conservan proceden de París y están en torno, giran en torno a un determinado marchante de arte, que parece que es el que realmente se encargaba de fabricarlas. Entonces yo creo que ya, si tenemos por un lado un informe científico, que también podríamos dudar, es decir, podríamos pensar que efectivamente, vale, es una tecnología muy avanzada, pero a lo mejor en el mundo precolombino tenían esa tecnología. Bueno, podemos dejarlo ahí, pero claro, es que ahora lo que tenemos es el recibo de compra, el registro de compra de esa calavera en un marchante francés, y además contradiciendo el supuesto momento histórico o la descripción de cómo fue hallada esa calavera, que es lo que defendía esta joven, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, yo creo que cada vez se cierne más la sombra de la sospecha sobre este objeto, hasta el punto de que ya la calavera de cristal, por ejemplo, que se conservaba en el British Museum, antiguamente se decía como un objeto precolombino y hoy aparece como falsificación dentro de lo que es el texto que la presenta dentro de la vitrina allí en el museo. ¿Son las pirámides de Egipto opas también? Son las pirámides de Egipto para... Es que lo he leído precisamente hoy en internet y he dicho, esto se lo tengo que preguntar, si las pirámides de Egipto responden a algún tipo de opar. Claro, es que, vamos a ver, eso, yo cuando yo he hablado de esto de los opar en dos ocasiones, ¿no? He dado unas charlas y yo empiezo con un objeto que para mí es un opar, pero yo si ahora mismo os pregunto si para vosotros es un opar, seguramente me diréis que no. Yo siempre empiezo poniendo una imagen de los bisontes de las cuevas de Altamira. Y evidentemente si yo digo, ¿esto os parece un opar? Seguramente me diréis, no, esto es una cosa que pintaba el hombre prehistórico. Bueno, lo curioso es que cuando se descubrieron las pinturas de Altamira, todo el mundo académico dijo que eso era una falsificación, que era realmente un opar en el sentido de que era un objeto fuera de lugar, porque nadie pensaba que el hombre prehistórico pudiera tener tal capacidad de virtuosismo, que pudiera tener tal destreza, ¿no?, a la hora de pintar. Entonces, el propio descubridor, que sí que defendía la autenticidad de esas pinturas, que sí que creía que el hombre prehistórico era capaz de hacer eso, bueno, el hombre era Sautola. Sautola murió absolutamente arrinconado por la comunidad científica de su tiempo, hasta el punto de que solamente 10 años después de que falleciera Sautola y se descubrieran las pinturas de Lascaux en Francia, evidentemente ya hubo una manera de decir, bueno, vamos a ver, aquí o hay un falsificador que está haciendo estas pinturas por toda la cornisa cantábrica y el sur de Francia, o bien estamos ante algo real y nos tenemos que replantear el paradigma de conocimientos que teníamos y sobre todo la actitud de cómo era el hombre prehistórico, ¿no? Y efectivamente, una vez que aparecen las pinturas de Lascaux, y además sobre algunas de las pinturas de Lascaux aparece como una especie de película geológica encima, que demostraría que nadie podía haber pintado recientemente esas pinturas, porque la capa que tenía geológica encima demostraba la antigüedad de las mismas, ¿no? Ya digo, no era posible haberlas intentado crear artificialmente. Cuando ya se consigue eso, entonces ya se aceptó que efectivamente las pinturas de Altamira eran auténticas. Y lo que ocurrió fue que el principal crítico de Sautola escribió en una revista científica un texto que es un clásico, que es El mea culpa de un escéptico, donde él pedía perdón, ¿no?, por sus prejuicios y por cómo había tratado a Sautola. Claro, ya ha llegado tarde porque el otro ya llevaba 10 años enterrado, pero bueno, por lo menos él se disculpó. Yo creo que con lo de las pirámides de Egipto nos ocurre un poco lo mismo. Llegamos a pensar que realmente el egipcio no era capaz de hacer ese tipo de construcciones. Y es cierto que en los últimos años sabemos muchísimas cosas de las pirámides de Egipto. Mira, sabemos, por ejemplo, bueno, tenemos certeza de dónde estaban las canteras. Se ha descubierto, esto es una noticia de hace creo que un año y medio aproximadamente, o 2 años, se ha descubierto una especie de albarán del capataz de Keops. Y eso apareció en un puerto, que era donde se supone que también ellos recibían parte de las piedras o parte del material. Ahí ha aparecido un papiro con ese albarán escrito que corresponde a la época de Keops y donde se describen un poco las labores del día a día. Por lo tanto, no estaríamos hablando de extraterrestres que construían la pirámide, sino de personas de carne y hueso que lo construían y además al frente de las cuales estaba un capataz. También sabemos, por ejemplo, tenemos los barracones de los constructores, tenemos las cocinas de los constructores, tenemos las tumbas de los constructores, y todo eso ha permitido saber, por ejemplo, que ya no eran esclavos los que construían las pirámides de Egipto. Eran personas normales y corrientes que dedicaban parte del año a esta obra común, pues se supone que también un poco por devoción al faraón, ¿no? Pero sabemos también incluso la dieta que tenían, es decir, la forma de alimentación que tenían. ¿Qué es lo que nos falta? Pues nos falta saber cómo las construyeron, porque no tenemos ningún jeroglífico, ninguna pintura, ningún papiro donde se describa claramente si utilizaban rampas o si utilizaban algún sistema de estos helicoidal para subir las piedras. Es decir, nos falta esa última certeza, pero tenemos todos los ingredientes, incluso sabemos la antigüedad de las pirámides de Egipto. Hay un dato que se olvida, por ejemplo, también de las pirámides, es que las pirámides han sido datadas, por lo menos en dos ocasiones, a través de carbono 14. Es curioso porque, claro, el carbono 14 solamente se puede aplicar a materia orgánica. Pero en el caso de las pirámides de Egipto, estamos hablando de sillares de piedra. Pero es que hay también una argamasa que se utiliza en determinados momentos de la pirámide para unir determinados bloques. Esa argamasa sí que tiene contenidos vegetales. Y extrayendo muestras de esa argamasa, se ha conseguido datar, y efectivamente la datación por carbono 14 corresponde a lo que nos dice la historia, que sería en torno al 2300, creo que es, o 2500 antes de Cristo. En una de esas dataciones, además, para quitar todo tipo de sospecha, la realizó una sociedad que estaba fundada por Edgar Cayce. Edgar Cayce es uno de los grandes mediums, de los grandes profetas que hubo en el siglo XX, que él además había apostado a que efectivamente debajo de la Esfinge había como un gran laberinto, y que ahí era donde se iniciaban los antiguos egipcios, y sería también el ejemplo, la evidencia de la existencia de una humanidad anterior a la nuestra. Bueno, pues estos mismos miembros de la sociedad de Edgar Cayce fueron los que trataron la pirámide, y sus resultados son los que son, 2500 antes de Cristo, no más antigüedad. Así que tenemos como todos los ingredientes de la receta, pero nos falta saber cómo combinarlos. Pero nos falta no porque no haya propuestas, que hay muchas propuestas de arquitectos, de arqueólogos, no, de historiadores, de cómo se pudo hacer. Nos falta porque no tenemos una imagen o un documento que nos diga efectivamente cómo se hizo. Y hasta que no lo tengamos, pues nos movemos en el campo de las hipótesis. Juanjo, a colación de lo que habías dicho de los grabados y las pinturas rupestres, sin desmerecer a la Cueva de los Casares en Guadalajara, a la que queremos mucho y... bueno, era un pequeño apunte ese, para hacer un poco de gracia. No, pero mira, hay un detalle interesante, porque si recuerdas, en la Cueva de los Casares hay una parte que es, según bueno, los investigadores sospechan que era un lugar donde se podía, las mujeres utilizaban para hacer el parto natural, ¿no? O sea, el parto en cuclillas, y se apoyaban ahí en un lugar aprovechando una oquedad de esa cueva, que piensan que realmente se utilizaba, ¿no?, para esas situaciones de parto. Es muy interesante porque, ahora que hablamos de las pinturas de Altamira, los estudios más recientes parecen apuntar a la idea de que los principales pintores de este tipo de dibujos rupestres no eran pintores, sino que eran pintoras, que seguramente eran mujeres. Y hay una investigación que es relativamente reciente, que es que, sabéis que parte de las pinturas rupestres que estamos comentando del periodo paleolítico son animales, pero también hay una parte que son la silueta de la mano. Entonces, haciendo el análisis de la silueta de esa mano, de la morfología del estudio de esa mano, se ha comprobado que parecen responder más al sexo femenino que al sexo masculino. Por lo tanto, se piensa que eran las mujeres las que, por lo menos, intervinieron en buena medida a la hora de pintar esos grabados, ¿no?, esas figuras en el interior de las cuevas. O sea que, bueno, también, por ejemplo, se piensa que los primeros calendarios, y que haya también alguna especie de símbolos en determinadas pinturas, en determinadas cuevas, también paleolíticas, hay algunas figuras, algunos signos que parecen responder mucho a la figura de la luna. Y eso se piensa que podría ser también por el tema de la menstruación, ¿no?, por la importancia que tendría la mujer. Por lo tanto, serían también, hasta cierto punto, entre comillas, las primeras astrónomas, ¿no?, de la especie humana, porque a ellas les interesaría mucho más la cuestión de cómo funcionaba el calendario, ¿no?, y la percepción del cosmos, porque las afectaba fisiológicamente. O sea que el papel de la mujer también dentro del mundo prehistórico ha sido revisado y se le está dando ahora mucho mayor protagonismo que hace unos años. Juanjo, yo te voy a preguntar, porque también hay mapas, y hay uno muy conocido que aún no sé si a día de hoy se le determina como Opar, que es el mapa de Piris Reis. ¿Qué opinas de este mapa? Bueno, pues a ver, mira, este es otro de los mapas también que está muy estudiado. Este es un mapa que se conserva en Estambul. Es un mapa que ciertamente es muy avanzado, porque es del año 1500 y pico, no recuerdo ahora exactamente con certeza, creo que no es 1571, me parece, o 1521. Entonces, este mapa es cierto que, bueno, cuando se traza, se hace el estudio cartográfico, aparece una superficie, una especie de litoral, que en los libros que estamos comentando, pues del tipo de Erich von Däniken y otros autores también, ellos decían que ahí lo que estaba reflejado era el litoral no de Sudamérica, sino el litoral de la Antártida. Entonces, naturalmente, de la Antártida además sin la capa de hielo. Eso naturalmente ellos piensan que si realmente esa silueta que aparece ahí es la Antártida, sin la capa de hielo debería responder a un periodo en el que la Tierra, un periodo muy antiguo, el que todavía no estaba helado, no estaban heladas esas tierras, ¿no? Entonces, claro, debería estar reflejando ese mapa un conocimiento remotísimo en el tiempo. Bueno, no hace mucho, hace como creo que 4 o 5 años, hubo un gran congreso en Estambul sobre el tema del Piri Reis y se reunieron los principales especialistas. A la conclusión a la que llegaron es que realmente esa silueta que estamos comentando, ese perfil que aparece ahí como de un gran litoral, no respondería a la Antártida, sino que sería simplemente la costa, sería la costa oriental de Sudamérica, del continente sudamericano, hasta el nivel en el que las exploraciones se habían realizado justo en el periodo en el que se crea, se fabrica, ¿no?, se dibuja este mapa. Por dando la explicación, de momento, y además lo constata muy bien porque han sido capaces de identificar perfectamente determinados cabos, determinados golfos de las costas sudamericanas con los que aparecen en el Piri Reis, ¿no? O sea, ha habido un trabajo muy exhaustivo realizado por los especialistas y entonces yo creo que de momento parece bastante bien explicado que es un mapa, de nuevo, que correspondería a los conocimientos de la época, pero también es cierto que Piri Reis pudo tener una información adicional obtenida de determinados navegantes, es decir, que tuvo muy buenas fuentes de determinados nautas que le dieron mucha información y que realmente era un mapa muy sorprendente para la época, con una información muy completa, y ese es el mérito que tiene. Pero no más allá de eso. O sea, no estaríamos hablando de lo que comentaban, ya digo, Erik von Däniken o Robert Charrus, otros investigadores, Peter Colosimo, que ellos defienden que realmente lo que aludiría es directamente a la Antártida, pero ya digo, encima en tiempos en que ni siquiera había hielo ahí, ¿no? O sea, que serían épocas en las que ni siquiera el ser humano estaría en la Tierra, ¿no? No, Juanjo, precisamente lo que yo, claro, lo que se opina es que es desconocimiento de este mapa precisamente lo que hay, ¿no? De no saber que había ahí arriba hielo, ¿no? Pues entonces lo dibujaron de esta manera, quizás. Y a mí me gustaría preguntarte por unas cosas que siempre, por mucho que sigo la pista, al final no lo encuentro. Y es precisamente lo que se dice que en Sudamérica, una flota tanto cartaginesa como romana, persiguiéndose una a la otra y luchando, llegaron a esas costas. Y dicen que hay unos clavos, unos restos de estos navíos. ¿Sabes algo? Porque siempre que tiro del hilo, luego al final no encuentro ni fotos, ni si está en algún museo, ni nada. Pues mira, de ese caso concreto, no, eso no lo conozco, no lo hemos mirado. Sí que es cierto que hay noticias de determinados navegantes también, pues de época fenicia, lo que tú comentas también, porque los cartagineses serían también una derivación, ¿no?, de los antiguos fenicios. No lo sé en el caso ese concreto, no lo he mirado. Sí que existen crónicas y sí que te digo una cosa, dentro de lo que es un poco el mundo académico, no se ve, a ver cómo decirlo, no es extraño, por ejemplo, o sea, está perfectamente asumido que Colón no fue el primero, por ejemplo, que llegó a América o que determinados navegantes occidentales pudieron llegar, pues eso, allí a la zona del Cabo, en Sudáfrica, mucho antes de que llegaran, por ejemplo, los portugueses o que llegara Magallanes, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todo eso yo creo que se acepta. Se acepta sin ningún problema. Que haya habido contacto seguramente entre Oriente y Occidente, ¿no?, entre América y Europa antes de Colón, yo creo que está perfectamente asumido. La cuestión es un poco el impacto que pudo causar esos contactos, o sea, que llegara un barco fenicio, que llegaran vikingos, está perfectamente demostrado, que llegaron por lo menos a la zona de Terranova, ya hay perfectamente evidencia arqueológica, incluso de algunos poblados, que precisamente demuestra que allí, hasta allí llegaron. La cuestión es un poco, digamos, la impronta cultural que pudieron dejar esos contactos, que lo que parece es que no llegaron a pasar de la mera anécdota, ¿no? Ahora también, por ejemplo, se ha demostrado que hubo contactos culturales entre la isla de Pascua y las costas de lo que ahora entendemos que es el Perú, también de Sudamérica, mucho antes de tiempo. Eso parece que a través del análisis de todo lo que es el ADN se ha demostrado, parece que está bastante confirmado que efectivamente ahí hubo unos flujos biológicos muy interesantes mucho antes de la llegada de los, digamos, de los europeos a esas costas, ¿no? Entonces yo creo que había mucha más movilidad en el mundo antiguo de lo que pensamos. Yo creo que eso se asume sin ningún problema. La cuestión está en que, claro, esos contactos, el contacto determinante, que realmente lo cambió todo, a veces para bien, a veces para mal, fue la llegada de Colón. Eso es indudable, ¿no? Porque realmente eso dejó una impronta y provocó un punto de inflexión absolutamente total en todas las culturas que estaban allí. Luego, que haya habido otro tipo de contactos en otros periodos de la historia, como tú dices, en lugares remotos, en las costas de la India, a través de vías marítimas, yo creo que es perfectamente asumible, porque lo que sí que también está demostrado es que la movilidad tanto ya en la prehistoria, la movilidad del ser humano era brutal, brutal. Hay una serie de elementos dentro, por ejemplo, de la arqueología, en los yacimientos, por ejemplo, del mundo megalítico, que se llaman piedras raras. Las piedras raras son una serie de piedras que suelen aparecer, por ejemplo, en Stonehenge, o aparecen también en, pues no sé, en determinados dólmenes que nosotros tenemos en el sur de España o en el sur de Portugal. Son piedras que se han traído, y a veces son piedras de grandes dimensiones, que se han traído desde muchísimos kilómetros. No se sabe muy bien por qué. Se piensa que seguramente por el significado simbólico que tenían. Y esas piedras las incrustaban en sus edificaciones, en sus monumentos megalíticos, las incrustaban con el resto de las piedras que sí que tenían una procedencia más local. Bueno, también cuando tú ves, por ejemplo, los ajuares de determinados yacimientos arqueológicos del hombre prehistórico, te encuentras a lo mejor conchas, o te encuentras también determinadas piedras mucho más pequeñas, o determinados objetos que proceden de miles de kilómetros, y se ha conseguido determinar perfectamente la procedencia de esos objetos. Eso demuestra que había ya una especie de, no de comercio, pero sí por lo menos una especie de trueque además de objeto de valor, que demuestra que había poblaciones de lugares muy remotos que se ponían en contacto entre sí de alguna manera. Y por eso te digo que no me extrañaría ni mucho menos que esas peripecias así marítimas, ¿no?, en esas latitudes de época egipcia, cartaginesa, ¿no?, fenicia, que han sido grandes navegantes, o de época romana también, algún navío despistado o algún navío que con buena intención, a lo mejor persiguiendo algún tipo de información mítica, se haya adentrado también a esas latitudes sin ningún problema. Juanjo, última pregunta. Y la pregunta típica y tópica, ¿cuál es tu OPAR favorito? ¿Con cuál te quedarías de todos ellos? Pues mira, va a ser un poco paradójico, pero yo me quedo con uno que me tiene loco, que es un OPAR que me tiene loco, y que precisamente es un OPAR que es del siglo XX, del siglo XXI. Y es una sustancia que en principio parecería como que no tenemos OPAR, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo va a haber un OPAR en el siglo XX, XXI? Se trata de una sustancia que yo cuando la cuente creo que os va a llamar también la atención, como me llamó a mí cuando me enteré de ella. Se trata de una sustancia, simplemente pensad como una especie de sustancia tipo escayola, con la que tú puedes recubrir cualquier objeto. Bueno, pues esa sustancia se presentó en un programa de televisión de la BBC, que era un programa dedicado un poco también a tecnologías o a dispositivos, así conocimientos de vanguardia, muy en plan futurista. Se presentó en los años 80 esta sustancia, y el presentador lo que hizo fue coger y embadurnar con esto que yo te digo que es parecido a una escayola, embadurnó un huevo de gallina, lo colocó debajo de un soplete, y cuando ya estaba totalmente carbonizado, abrió el huevo y no había ni el menor síntoma de cocción. Estaba absolutamente fresco. Bueno, esa sustancia es una sustancia creada por un individuo que se llama Maurice Ward. Este hombre es un espeluquero que en un momento dado decidió poner una fábrica de plásticos en los años 70, y fabricó esta materia con la cual luego se llevó a determinados laboratorios. Esto estaba verificado, estamos hablando de laboratorios de defensa, de laboratorios del ejército británico, y se comprobó que la sustancia era capaz de soportar miles de grados de temperatura. Incluso algunos hablan que tendría la capacidad de soportar la radiación o el calor que provocaría una bomba atómica. Naturalmente os podéis imaginar que el ejército se les hicieron los ojos platos, ¿no?, porque pensaban que si embadurnaban sus tanques, sus misiles, incluso los uniformes de los soldados con ese tipo de sustancia, podrían soportar las armas de calor, ¿no?, las armas térmicas que también utilizan determinados ejércitos. Entonces estarían mucho mejor blindados que con otros sistemas que ellos utilizan también de protección, que son mucho más pesados porque tiene las mismas virtudes que la cerámica, pero sin embargo es absolutamente maleable. Tú simplemente la tienes que embadurnar, el objeto que sea, y lo dejas secar. El problema es que Maurice Ward nunca ha revelado el secreto del Starlight, que es como lo denomina, lo llama Starlight. Nunca ha revelado cuál es la fórmula secreta que genera esa sustancia, y Maurice Ward se murió hace unos pocos años sin revelar el secreto. Él aseguró antes de morir que lo había dejado a la familia. En vida ya hubo la NASA y determinados organismos oficiales, determinadas agencias de inteligencia, incluso Ministerio de Defensa, incluso también fábricas de aviones, porque imaginaros lo que es una sustancia que es capaz de aguantar grandes temperaturas, pues por ejemplo para las edificaciones, no, para los incendios. Es un sistema ignífugo perfecto. Y además no supone nada adicional, simplemente tú lo es como que estás forrando con esa sustancia cualquier superficie que ya tengas hecha. Bueno, pues a pesar de que hubo esos contactos y le ofrecieron millonadas de dinero, él no quiso vender la fórmula, se ha muerto con el secreto, y ahora hay, por ejemplo, un profesor de la Universidad de Londres que está intentando localizar todas las muestras que hay en el mundo de este Starlight, porque efectivamente se utilizaron algunas, como digo, en algunos análisis de laboratorio, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Las trata de recopilar y las trata de estudiar a ver si es capaz de sacar o extraer la fórmula, y todavía no lo ha conseguido. Entonces, este para mí es un OPAR porque, según estos investigadores, ese material que está ahí hecho, está, no hay nada ahora mismo en el siglo XXI que lo pueda igualar. Y estaríamos hablando de algo que a lo mejor hasta dentro de 40 o 50 años no se consigue tampoco crear. Así que, en toda regla, también es un OPAR, porque es algo que no debería estar aquí, que en principio nadie ha sido capaz de crear y está de momento pues también un poco fuera de su tiempo, o por lo menos muy avanzado a su tiempo. Así que a mí este es el que quizás es el OPAR que ahora mismo más me intriga. Es muy curioso, Juanjo, por el nombre, Starlight, ¿no? Luz de las estrellas. Ahora voy a confabular, ¿eh? Pero totalmente confabular, ¿no? Hay algún tratado alquímico que dice que una de las propiedades de la piedra filosofal es volver el tejido ignífugo. Y me sorprende mucho que le haya puesto el nombre de Starlight, ¿no? Porque los antiguos decían que la piedra se hace gracias a la luz de las estrellas. Qué curioso, ¿no? Lo dejo como un apunte. Ah, pues no descartaría que él hubiera estado enredando también, porque él era muy irónico. Y él, en algunas entrevistas, señalaba que él había hecho la fórmula del Starlight con un procesador de alimentos en su cocina. O sea, como quien tiene una Thermomix, ¿sabes? Y echa ahí una serie de cosas y sale la sustancia. Entonces, él decía que al parecer el procedimiento de creación, y él por lo menos se le conoce que la fábrica que tenía tampoco era muy sofisticada, no exigía determinados muchos avances, o sea, tener un gran laboratorio y nada por el estilo. Así que yo no sé si, ya tirando también por tu campo, podría haber accedido a algún recetario alquímico perdido, que en Inglaterra también hay una buena tradición alquímica, y a lo mejor a partir de ahí, modificando determinadas cuestiones, llegó al Starlight. No lo sabemos. El secreto, ya digo, que todavía está en el aire. Bueno, Juanjo, pues ha sido un auténtico placer tenerte aquí en Los Misterios Nos Miran. ¿Y para cuándo tendremos este trabajo que estás haciendo con Chris Aubeck? Al que le mandamos un saludo, por supuesto, también. Pues vamos a ver, nosotros pretendemos en primavera más o menos lo tenemos que entregar, y luego ya dependerá un poco de la editorial cuando lo decida publicar. Ya son calendarios de la editorial que ahí no tenemos la idea. Nosotros en principio para primavera sin problema lo tenemos terminado, porque estamos avanzando lo que es la redacción, y bueno, yo creo que, no sé, si se cumple más o menos los habituales, pues imagino que para el verano o para el otoño debería estar ya en las librerías. Pues estaremos muy atentos a este fantástico trabajo, y como te digo, ha sido un auténtico placer volverte a tener aquí en Los Misterios, y te esperamos muy pronto para hablar de estos apasionantes temas también, claro. Pues desde luego ya digo que para mí el placer es absoluto, porque estoy encantado. Además, estoy haciendo una labor extraordinaria y yo disfruto mucho con todos vosotros y con toda la tarea que estoy realizando. Muchas gracias, Juanjo, un placer. Muchas gracias, Juanjo. Gracias, ha sido un honor tenerte aquí, Juanjo. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Bueno, pues hemos hecho un auténtico recorrido por lo que son los OPAs, nos hemos dejado cientos de miles de ellos, pero yo creo que hemos tocado los más históricos y los más reconocidos, y creo que a la mayoría, como habéis podido ver, se les puede dar una explicación científica. Por supuesto, podéis creer lo que queráis, y para eso tenemos internet, para continuar investigando, pero yo creo que bien vale la pena tener las dos versiones de cada uno de los objetos. Y creo que es buen momento para escuchar dos relatos que nos presenta nuestra voz de las tinieblas. Relatos, por otra parte, que fueron los finalistas del segundo y tercer puesto de ese concurso de relatos que realizamos junto a Satori Ediciones y la voz de las tinieblas, precisamente, de Japón Sobrenatural. En esta ocasión, nuestra voz de las tinieblas nos presenta la geisha e incienso y cascajo. Que los disfrutéis, y luego escucharemos un buen consejo para unas jornadas que se van a hacer en Mazarrón, que valen mucho la pena, y volvemos con la sección de Marta. La voz de las tinieblas presenta La Geisha, escrito por Rubén Fernández. Audiorelatos de terror japonés, en colaboración con Los Misterios Nos Miran y Satori Ediciones. El pedido llegó aquella mañana. El chico bajó corriendo las escaleras para recoger la caja y firmó el recibo, ansioso por llegar a casa y abrir el paquete.

adoptando posturas caprichosas y forzando hasta el extremo su naturaleza física. De entre la multitud que presenciaba el grotesco espectáculo, una voz emergió gritando: ¡Deja vivir al niño! La luz se apagó. El caos posterior, acarreado por los que gritaban y huían, acabó en un lapso. Turbado y ya consumido por la soledad nocturna, sintió la tenaza en forma de antinatura reptante. Lenguas de maraña negra que parecían querer engullirlo infectaban su piel, mientras se le petrificaba el valor. Cuando no pudo porfiar más, fue arrastrado varios metros hasta quedar suspendido cara a cara con su esposa. ¿Por qué me hiciste esto? En este vacío solo existe el dolor. Aquella voz evocadora de algún momento en un pasado disoluto no le era conocida. Las palabras laceraban su conocimiento hondamente. Tragedia inefable, de inmersión a lo ilusorio, rayana con la locura. Cuando de súbito cayó al suelo, su compañera tornó a la normalidad, pero yacía muerta. Luego de quedarse en silencio, asimilando lo ocurrido, descubrió entre los dobleces del kimono y embadurnada en sangre una niña recién nacida. La recogió con gesto torpe y la miró a los ojos. Ella sonrió. Siete y ocho de febrero. Segundo Congreso Mazarrón Más Allá. Como ponentes, Miguel Ángel Pertierra, José Manuel Frías, Miguel Pedrero, Nacho Ares, Miguel Blanco y Jesús Callejo. Un acontecimiento que no te puedes perder, por sus participantes y por los temas que se van a exponer. Además, te llevará a investigar los confines del misterio. Centro Cultural de Mazarrón. Organiza Excelentísimo Ayuntamiento de Mazarrón. No faltes. La recaudación de este evento irá destinada a ASPADEN, Asociación de Padres de Personas con Discapacidad Intelectual de Mazarrón. A lo largo del tiempo, el enigma, el miedo, lo inexplicable, ha visitado a cientos de personas, modificando así su forma de ver el otro lado. Muchas son las historias, muchos los casos que nos narran cómo lo desconocido se hizo presente ante personas que, atónitas, observaban cómo la sinrazón modificaba todo aquello en lo que creían. No todas estas visitas de lo insólito están supeditadas a ser algo anómalo. Algunas tienen una explicación real, en cambio otras, a pesar de los años, siguen sin saber realmente qué es lo que pasó aquel día que se encontraron con lo desconocido cara a cara. Aquella noche de miedo con Marta Envid. Bueno, y como hemos anunciado, vamos a estrenar esta sección en la que vamos a recordar casos míticos de la historia del misterio, no solo español, sino misterio en general. Eso que los mal hablados les gusta decir como refrito y que a nosotros nos encanta traer porque es algo poético, ¿no? Es recordar casos. casos que en algunas ocasiones han sido resueltos y que, como el de hoy, que podremos saber un poco qué es lo que pasó y casos que no. Iremos trayendo casos de todo tipo. Y esta semana nos vamos a la noche del 5 de mayo de 1988 en una vía de tren de Galicia. Marta, ¿qué pasó allí? Pues el expreso Rías Altas se ponía en marcha dirección a Madrid, como tantas otras veces. Era aproximadamente las 11 de la noche cuando los maquinistas Aira y Castro se preparaban para hacer ese trayecto de 7 horas aproximadamente hasta llegar a la capital de España. Eran las 11, como bien he dicho, y cuando el tren se acercaba a los boscosos parajes de San Lázaro, porque hay que decir que aquí se le conoce como el caminante de Boisaca, el cadáver de Boisaca, pero realmente en Galicia era denominado pues el chico de San Lázaro, porque esto ocurría realmente en la zona de San Lázaro, cerca de Santiago de Compostela. Llegar a la curva de Paredes, una silueta de pronto surgió en la noche en las vías del tren, y era una persona que caminaba con los brazos en cruz, de espaldas al tren que venía, y bueno, pues evidentemente pues lo arrolló. Bueno, hubieron señales acústicas y de luces, pero nada se pudo hacer para frenar el tren, con lo cual pues inevitablemente atropelló a este chico. Aparte de lo trágico que evidentemente tiene el atropello del tren de una persona, ¿qué tiene de especial? Que parece ser que el chico pues muy bien no estaba, porque ir caminando de espaldas y con brazos en cruz, pero aparte de eso, ¿qué tiene de especial este caso más allá del propio atropello? Bueno, realmente es que se empezó a hacer una larga investigación para identificar el cadáver de este chico y quién realmente era, porque no solamente se especuló, pues, a ver, cuando un tren atropella a alguien, evidentemente es normal que quede seccionado, que casi no pueda reconocerse, irreconocible, pero es que aparte no tenía DNI, tenía dinero en los bolsillos. Y entonces se le cogieron las huellas dactilares al cadáver, y entonces se empezó a hacer, pues a distribuir, dijéramos, por toda Galicia, y no solo en Galicia, sino en Madrid y en algunas regiones de España, para cotejar las huellas con algunos desaparecidos en el archivo policial sin dar ningún resultado. La situación es que teniendo esas huellas dactilares y no aparecer o no constar en ninguno de los archivos, se les ocurrió que quizá podía sufrir algún tipo de demencia o oligofrenia, que es un estado, bueno, mental, un retraso mental, y que quizá se llegó incluso a decir la hipótesis de que hubiera estado encerrado durante 2 décadas en alguna casa, porque tenemos que tener en cuenta que en algunas regiones, sobre todo rurales, a veces cuando alguien nacía con deformaciones o con problemas físicos o psíquicos, era como una vergüenza, y entonces lo que hacían era encerrarlos en sitios para que nadie viera a sus hijos con deformaciones o problemas mentales, porque al no encontrarse nada, ninguna pista, pues se llegó a pensar de eso, o que se hubiera escapado de algún centro psiquiátrico que había en la zona, pero esto se descartó porque allí no se había escapado nadie y no constaba esto. Sin embargo, todo esto es lo que lleva, pues supongo, a las especulaciones de todo tipo que hay, pero te saltas una historia que te la he comentado fuera de micrófono y que, si me permites, te la digo muy rápido. Bueno, se la digo a los oyentes, y es que no sé si a raíz de esto o posteriores investigaciones aparece la leyenda urbana de que los maquinistas aseguraban pues haber vivido algo paranormal dentro de la máquina, que es lo que yo creo que hace también de alguna manera estallar este mito, ¿no? Y es que decían que justo en el momento del atropello, en la radio con la que se comunicaban con la central y estaban dando aviso de dicho atropello para parar los trenes, porque además es una línea muy transitada, se empezó a escuchar una voz que ahora no recuerdo qué decía, pero la frase también es muy mítica dentro de lo que es el mundo del misterio, y una especie de lamentos. En ese momento uno de los maquinistas se baja para inspeccionar el tren, el convoy y evidentemente pues cómo está el cadáver, y el otro maquinista asegura, no sé qué nombre es ni quién es quién, que en ese momento es cuando más fenómenos se viven y aparece la cara de este chico a la altura de la máquina del tren, pues de alguna manera sonriéndole o algo así decían, ¿no? Y algo completamente imposible y además loco, porque después de un arroyo de tren lo que menos quieres, si puedes, es subirte a una máquina de tren a hacer guasa. Pero yo creo que esto es uno de los primeros mitos que aparece y que junto con el crononauta y tantas otras cosas que iremos comentando, y la última leyenda urbana del Guardia Civil que comentaremos al final. Aquí empieza el mito, ¿no? El misterio. Exactamente. La verdad es que todo eso son leyendas urbanas. No tengo constancia de que ni Aira ni Castro, los dos maquinistas, tuvieran ningún tipo de visión, pero bueno, ellos solamente lo saben. Yo, conmocionados evidentemente, quedaron, y yo creo que es algo que no olvidarán en su vida. No creo que fuera cierto. Lo que sí que era cierto, que se encontraron unos círculos concéntricos hechos con piedras, que ahí es cuando se especuló si realmente este chico había hecho esos círculos concéntricos al lado de las vías del tren, y por eso surgió la hipótesis de que podía ser un deficiente mental y había hecho con esas piedras algunos de los ejercicios que les enseñaba a él hacer en la escuela o en el centro que fuese. Pero una pregunta, ¿los círculos aparecían a la altura del atropello más o menos y... Sí, estaban sin más, sin ningún tipo de explicación? Sin allí. Ningún tipo de explicación, pequeños guijarros formando círculos, y es algo que llamó mucho la atención y que a día de hoy no sabemos si fue él quien se entretuvo a hacerlo o realmente fue otra persona que no tuviera nada que ver y que las hiciera, pero eso es un hecho que llamó muchísimo la atención. Otra de las hipótesis que se barajaron es que fuera un crononauta, un viajero en el tiempo, es decir, si viaja en el tiempo y aparece en una vía del tren justo cuando pasa el tren, pues es un poco mala suerte, ¿no? Y claro, si viene de otro tiempo quizá no sabría qué era un tren y en ese mismo momento pues falleció, ¿no? Lo que pasa es que eso que se han dicho, que llevaba ropas de otra época, no, la verdad es que vestía bastante bien, porque también se pensó que podía ser un vagabundo, un indigente, pero se dieron cuenta que todas las vestimentas y todo lo que portaba y las manos, eran unas manos finas, no colaboraba, bueno, no corroboraba esa teoría. Me gustaría hacer un apunte, te voy a ir haciendo apuntes porque yo no conocía esta historia, ya te explicaba antes por qué, pero leyendo en internet es verdad que se mezclan mucho los temas, y yo mismo te comentaba que si el niño o el chico, lo que fuese, iba vestido con ropa antigua, que se llevaba monedas antiguas, y me has comentado, y es verdad que lo estoy leyendo, que resulta que no, que es que se están mezclando casos, porque hay un caso de un tal Rudolf Fendt, en el que también ha aparecido de una manera similar, pero que me dices que es una total leyenda urbana. Eso es una total leyenda urbana ocurrida bueno, lo íbamos a hablar si quieres en otro programa, pero bueno, podemos hacer un corto resumen, claro, sobre la historia de Rudolf Fendt. Y es que sobre el año 1950, en la ciudad de Nueva York, aparece un señor vestido con ropajes del siglo XIX paseando por las calles. Entonces la gente empieza a fijarse y es tarea difícil, porque se supone que en sitios como Nueva York, que hay muchísima gente caminando por las calles, pues no te tienes por qué fijar en una persona, pero era una noche de verano, con lo cual la gente suele pasear más, y entonces se fijaron en esta persona que sí que llevaba ropajes antiguos, y en ese momento lo que llamó la atención es que a esa persona le atropellan no un tren, sino un coche, y muere. Entonces ahí es cuando se dan cuenta, al ver el cadáver, que este hombre pues lleva un tipo de ropa que no concuerda pues con el siglo XX. Entonces la policía empieza a hacer sus pesquisas y entonces encuentra un Rudolf Fendt un FENZ al menos en esta época y se ponen en contacto con esta familia para ver si este fallecido es un familiar de ellos. Entonces dicen, no, mi marido está trabajando, mi marido no puede ser, pero su padre desapareció en el año 1876 y nunca más se volvió a saber de él. Entonces, a partir de entonces, es como apareció de la nada en Nueva York en el año 1950 y en el mismo instante que apareció, un vehículo lo atropelló. Entonces, ahí es cuando hay la concordancia con el cadáver de Boxaca. Pudo ser el caminante de Boxaca como Rudolf Fed, haber viajado en el tiempo, llegar hasta el año 1988 en una vía de tren y justamente cuando aparece de otra época morir atropellado. La historia de Rudolf Fed es una leyenda urbana, hay que decirlo. Ya nos gustaría a nosotros que hubieran cronautas y poder viajar en el tiempo, aunque no acabar de la misma manera, pero hay que decir que fue una leyenda. Comentabais antes que además llevaba dinero, 15.000 pesetas, sí. Lo cual es mucho dinero. O sea, que si era un crononauta, también buscó dinero de la época, ¿no?, para llevar en los bolsillos. No tiene, no se pilla ni con... Claro, es que Rudolf Fenn se supone que llevaba dinero, sí que llevaba dinero en los bolsillos y que se correspondían al año 1800 y algo. Algo que también se comenta, son perfectamente encontrables, no sé si existe ese verbo, pero encontrables las fotos por internet. Nosotros no las vamos a poner porque son un poco fuertes, evidentemente estamos hablando de un cadáver atropellado por un tren, no sé qué interés puede tener esas fotos, pero si las queréis buscar, pues poniendo cadáver de Boxaca en internet, son las típicas fotos. Y siempre se decía que el cuerpo de este chico tenía una serie de anomalías, que si dientes afilados como si fuesen una especie de colmillos de vampiro, que si los lóbulos o las orejas tenían algo extraño. ¿Qué tenía? Bueno, yo he dicho fuera de micrófono y que cuando te pasa un tren por encima lo más normal es que acabes deformado. Es que es absolutamente lógico. Pero se utilizó esto como si fuese un ser anómalo, ¿no? Exactamente. Claro, tenía muchos hematomas. Aparte, claro, decían que la cabeza era desproporcionadamente grande, pero claro, supongo que si te arrolla un tren... Pero bueno, algunas piezas dentales, lo que acabas de comentar, afiladas y salientes, pero los forenses que dijeron que era muy difícil hacer una prueba de su boca, de su dentadura, pero por este motivo de haberle arrollado, ¿no? Pero las orejas es quizá lo que les puso en alerta, porque decían que las tenía muy separadas, planas y rotadas hacia adelante. Entonces, que no tenía circunvalación o circunvoluciones, es decir, que no tenían pliegues, que eran completamente lisas. Esto es lo que le hizo pensar... Pues eso, que podía sufrir oligofrenia, que estuviera internado en algún sitio y que se escapara. Y eso es lo que dieron a entender en un primer momento. Pero eso no quiere decir que lo fuera, no lo fue. La investigación continuó y antes de llegar a la resolución final, que curiosamente, eso sí que es verdad, llegó 20 años después. Exactamente. Hubo otra leyenda urbana, que es la que te comentaba de un guardia civil que a ti te sonaba y que ha quedado como muy... Parece como que se utilizó un poco para acrecentar más este caso, ¿no? Que un guardia civil dejó el caso investigándolo porque, este chico fue enterrado, que eso supongo que lo ibas a comentar, no sé el número, ahora no lo dices tú, fue enterrado en una fosa común, bueno, que no es una fosa común, que fue donada por una ONG. Sí. Si lo quieres comentar, ya vamos con el guardia civil. Vale, el caso es que a mí lo del guardia civil tengo un vago recuerdo, pero no sé dónde lo escuché, dónde lo leí, no lo sé. Pero es algo que hoy día, si tú intentas, porque recuerdo que esto me lo comentaste tú antes de hacer el programa, y lo busqué, no tenía ninguna referencia, pero es algo que te suena, como que sí, alguien, algo... En algún momento determinado se comentó esta historia de que alguien fue al cementerio de Boxaca con una grabadora y captó una psicofonía en plan así grande, ¿no? Sí. Pablo, tú lo sabes mejor. Sí, tipo, decían que muy parecido a lo que había captado Germán de Argumosa, y era un guardia civil que al escuchar esto y estar intentando resolver el caso, pues dicen que se retiró. Pero, como tú dices, hay poco o nada. Si alguien tiene información de este caso, sería interesante también, pero todo el mundo asegura que es una leyenda urbana. Pues el cadáver, como hemos dicho, al no ser reclamado, fue enterrado en un nicho, en una parcela, dijéramos, y fue la 7621, que es donde, por ejemplo, los periodistas Iker Jiménez y Lorenzo Fernández Bueno fueron los que tuvieron el placer de poder estudiar todos estos expedientes, acudir al cementerio, ver esta parcela, esta tumba 7621 sin nombre, sin lápida, y que albergaron los restos mortales del chico de Boixaca. El problema es que ya no está allí, porque al tiempo, esto al ser asignada en el año 1995 así, los restos descansan en una fosa común del cementerio, porque el tiempo que tienen legislado el cementerio, una vez que pasan determinado tiempo, pues pasan si no es reclamado por nadie, pasa a una fosa común, lo cual todavía luego resulta muy difícil el poder rescatar los restos si alguien los reclama, porque evidentemente todos sabemos lo que es una fosa común. Llega el año 2008, 20 años después de todo este inicio del atropello, y el diario La Voz de Galicia se hace eco de una noticia que yo creo que cierra por completo el caso, y es que resulta que este era un chico que, bueno, cuéntanos. Como bien decíamos, pues 20 años después... El Correo de Galicia, perdón, he dicho el diario de Galicia, el Correo de Galicia es el que vale. Lo desentraña. Bueno, 20 años tuvieron que transcurrir, evidentemente, como bien has dicho, para conocer la identidad de este hombre. Su nombre es Óscar Ortega Basalo, un joven afincado en Castelldefels, en la provincia de Barcelona, que un día dejó una nota a su madre diciéndole que se marchaba unos días de vacaciones y nunca regresó, ¿no? Su familia durante estas dos décadas siempre se preguntaba por el paradero de Óscar, ¿no? Y todo se resolvió gracias al ADN. Se habían recogido muestras tanto de la madre y la hermana de Óscar, porque ellos buscaban a su hijo y a su hermano. Pero a pesar de que la policía española, tanto de Galicia como de Madrid y todo, habían buscado, nunca habían llegado a encontrarse para que esto se resolviera. Y entonces, con ese ADN se compararon los perfiles genéticos de los cadáveres que todavía estaban sin identificar, y en el caso del cadáver del cementerio de Boixaca era el único que no se había identificado, con lo cual así se pudo conocer la identidad de Óscar, que hasta la fecha había sido el caminante de Boixaca. La verdad es que es una historia digna de contarse, y a mí me gustaría saber qué es lo que opinas tú. ¿Qué crees que fue el motivo de que en los años 90 esta historia tomara, vamos, una especie de fuerza inusitada, ¿no? ¿Tiene que ver algo sobre estos viajes en el tiempo, quizás? ¿O quizás que este chaval, este chico, estaba viviendo en semisalvaje? Pero claro, ¿cuál es la pista que lleva a esta gente a pensar de que este chico podía venir de otro tiempo o de salvaje? Porque, como has dicho, ni la ropa concuerda, él llevaba dinero, por lo tanto, ¿qué hace un niño salvaje con dinero? ¿Qué crees que es lo que llevó a estas personas de los años 90, ¿no?, a este caso, a que tomara ese alcance y se subiera a los altares del misterio? Bueno, realmente creo que la clave es el haber tardado en reconocer el cuerpo. Si ese cuerpo se hubiera identificado en unas horas, en unos días o unas semanas, esto no hubiera llegado hasta donde ha llegado. ¿Qué pasa? Que las fotografías empezaron a salir a la luz porque realmente tenían un gran interés en poder identificar a un chico que tenía 20 años. Ya no solo la policía, los policías, los investigadores, familias, porque este caso incluso se llegó a la televisión, donde se mostraron imágenes e incluso hubo gente de todas las provincias de España que llamaron pensando que podían ser un familiar de ellos. Entonces, las fotografías en sí, claro, es un cuerpo seccionado, desfigurado. Entonces, a partir de entonces empieza a salir las hipótesis de pues podía ser oligofrénico por los rasgos, por los dientes, por las orejas, un viajero en el tiempo. Porque qué hace en la vía del tren, cosa que nunca vamos a llegar a saber. Bueno, la madre decía, luego lo explicaremos un poco, que estaba un poco deprimido. Bueno, quizás su manera de decir voy a acabar con mi vida, pero sin mirar directamente a la muerte, ¿no? No sé, hay preguntas que no tendrán respuesta. ¿Qué hacía allí? ¿Qué hacía allí? Porque su familia, su madre, no sé si había trabajado en Galicia de farmacéutica, pero realmente había venido a Barcelona a buscar un empleo, ya no vivía en Galicia, no sé, es que hay cosas, los círculos concéntricos con piedras, si las hizo él, ¿para qué las hizo? Hay preguntas que no van a tener respuesta. Lo que pasa que sí que fue un caso que al tardar en identificar el cadáver dio bueno, pues eso, opción a que muchos pensaran en diversas hipótesis como las que se han barajado. No cabe duda que se hizo todo lo posible por hacerlo, pero no se llegó, ¿no? Y quizás que se cuenta que habían cotejado las primeras huellas dactilares con personas solamente con antecedentes penales. Claro, entonces ahí el problema, si tú cotejas solo las huellas de gente que tiene antecedentes, pero hay otra gente que no tiene antecedentes y este fue el caso. Entonces, como la familia de Óscar siguió buscando a Óscar y luego con ese ADN, pues mira, fue una casualidad. Entonces ya así fue como se supo quién era el caminante de Boisaca, que era Óscar Ortega. Por lo tanto, podemos decir que es un misterio resuelto absolutamente, pero que nos deja otro misterio mayor, que es el de la mente humana, que nunca sabemos qué se esconde ahí dentro, ¿no? Exacto, porque como bien decía, pues su madre comentó que el joven había acabado hace poco el servicio militar, que se había trasladado a Barcelona desde Pontevedra para buscar trabajo y que estaba preparando posiciones para la Seguridad Social. Es decir, que solo decía que estaba algo deprimido y que, bueno, habían interpuesto varias denuncias por la desaparición en Barcelona, en Madrid y en Vigo, y sin encontrar ninguna pista que les llevara a Óscar. Bueno, por lo que policialmente tocaría decir, ¿no? Uno, las técnicas de ADN en los años 80... no son las técnicas de hoy, han evolucionado muchísimo. En aquella época dudo que hubiera, es que no había técnicas de ADN, ¿no?, a nivel policial. Era algo que seguramente estaba investigando en la ciencia, pero no en la policía. En segundo lugar, en cuanto a las huellas, en aquella época no existía una base de datos informatizada de huellas. Eso quiere decir que no había huellas electrónicas y, por tanto, no tenían más remedio que contrastar la policía con las huellas que tenía a su disposición, que eran las de los ciudadanos básicamente delincuentes. No había más huellas que cotejar. Hoy en día pues habría muchas más huellas que cotejar que en aquella época, ¿no? El hecho de que llevara dinero encima ya da a suponer de que, bien, os había escapado de la cárcel, porque en la cárcel en aquella época se cobraba, o sea, escapado quiero decir, o se le había acabado, yo no sé, la condena o lo que fuera, y salió con dinero, o bien, no sé, algo así podía sospechar la policía, porque otra cosa, por las imágenes difícilmente su familia podría identificar seguramente pues a su hijo, porque está totalmente desfigurado, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que bueno, que la tecnología hoy en día pues ha permitido, si está permitiendo hasta identificar a la familia de los faraones, ¿no?, a través de del ADN, están haciendo prodigios, ¿no?, identificando, pues fíjate, una cosa que tenemos mucho más cerca, ¿no?, y también ha podido ser identificada, menos mal. Pues la verdad es que sí. La cuestión es que no sabemos, porque eso ya es un tema privado, si los familiares pudieron recuperar los restos al estar en una fosa común, cosa bastante difícil, pero por lo menos se pudieron quedar tranquilos de saber dónde estaba Óscar. Bueno, Marta, pues como siempre, muchas gracias por el estreno de esta sección titulada Aquella noche de miedo, que en esta ocasión pues hemos podido resolver. Muchísimas gracias. Veremos a ver qué traemos la próxima. Bueno, alguna sorpresilla. Lo dejamos a sorpresa. Muchas gracias, Marta. Gracias. Gracias. Bueno, pues llegamos al final de este primer programa de 2015. Madre mía, 2015. Ya 4 años que vamos a hacer ya en antena, que son unos cuantitos ya, ¿eh? Y nos marchamos con este buen sabor de boca de saber que hemos podido resolver unos cuantos OPAs y también hemos podido saber que el caso de Óscar tuvo resolución, aunque fuese de esa manera tan triste, pero por lo menos su familia está tranquila. Marta, nos vamos hasta la semana que viene y lo que quieras decir. Bueno, ha sido un programa súper interesante porque contar con Juanjo, un amigo de este programa, siempre es un placer y siempre nos hace aprender y bueno, pues no todo es lo que parece y yo creo que en este programa ha quedado de sobras demostrado y bueno, poca cosa más, gracias por hacer que darme la oportunidad de hacer una sección y nada, hasta la semana que viene. Marta, hemos escuchado a un buen amigo, ay, como sí, es Antonio, perdón, Pérez. Sí. No lo vamos a comentar ahora porque vamos muy mal de tiempo, pero hemos escuchado un anuncio tanto en el descanso como al final, Mazarrón más allá, estar muy atentos, un gran congreso y la semana que viene, si todo va bien, tendremos a Antonio unos minutitos para que nos explique todo. Un congreso, sobre todo, lo más importante, solidario. Eso es lo más importante. Gracias, Marta. Gracias. Luis, como siempre, un auténtico placer. 2015 ya. Sí, 2015 y un placer estar aquí de nuevo con vosotros, ¿no? Y disfrutar con vosotros y disfrutar con Juanjo. No, bueno, es más que un amigo del programa. Yo también, para mí, es un amigo personal y como lo conozco un poquitín, lo he dicho antes fuera de programa y lo diré ahora en programa, ¿no? Es una persona extraordinaria. Es un personaje, un chaval muy inteligente. Con eso me quedo y que, joder, sientes feeling cuando estás con él, ¿no? Y tienes una conversación tremendamente agradable porque se respira muy buen rollo, ¿no? Y además que el chaval sabe un montón, es un genio. Me lo he pasado estupendamente bien escuchando a Juanjo desmontar muchas de las historias que yo había leído de jovencito, cuando tenía a lo mejor 20 años o menos, ¿no? Y eso que, claro, cuando uno es jovencito, pues parece que todas las cosas, y luego cuando vas madurando dices, esto no puede ser, hombre, esto tiene que tener una explicación, ¿no? O sea, que agradecer a Juanjo, pues que nos haya abierto con esta forma de hablar tan amena y tan directa y tan clara, nada de cosas rimbombantes, sino simple y llanamente lo que es la verdad y ya está, ¿no? Encantado también de escuchar a Marta con esa historia, esa nueva sección, seguro que va a estar fantástica. No tenía ni idea, ni flores, no lo había escuchado nunca. Y claro, hablar también de crononautas, ¿no? Se llama eso, y esas cosas también me choca bastante, ¿no? Y me lo he pasado muy bien escuchando la historia y sobre todo, pues ese relax final, ¿no? De que la familia, por lo menos, sabe dónde está pues su hijo, su pariente, ¿no? Que la historia ya ha mostrado su verdad, ¿no? O la verdad, ¿no? Menos mal, ¿no? Porque si no queda ese vacío, ¿no? Queda ese vacío. O sea que encantadísimo y a seguir con la cuerda y creo que hemos empezado muy bien con Juanjo y con Marta y seguiremos. Y yo creo que estamos, que no paramos, ¿no? ¿Verdad, equipo? Muchas gracias, Luis. Y también Cristóbal, historia, historia, historia, que nos gusta la historia en este programa, Nos gusta y eso es muy bueno, la verdad que hoy se ha disfrutado muchísimo. Y yo estoy de acuerdo con Juanjo Sánchez Oro, ¿no? Yo creo que hay ciertos OPAs, ciertas historias que ya va siendo hora de dejarlas atrás. Porque hay otras cosas muy interesantes que todavía de verdad no sabemos exactamente. Por ejemplo, como esa que ha comentado, esos fenicios en América, por ejemplo, poco tratado, la verdad, ¿no? Uh-huh. Y siempre nos centramos, siempre se centran en que si bombillas de Dendera, que si tanques, helicópteros. Cuidado, estos temas ya vamos a ir dejándolos atrás. Es bueno recordarlos porque hay nuevas generaciones que vienen, que de repente ven en internet anda, mira, tenían electricidad los egipcios con esta bombilla, mirar. Es bueno recordar de vez en cuando. Pero vamos a otros temas más interesantes, como ha dicho Juanjo. Y de la sección de Marta, la verdad es que genial. Yo tampoco tenía ni idea de este chaval, ¿no? Que tuvo esta desgracia y todo lo que montó, ¿no? En los años 90 y todo eso. Y cuidado que vienen más sorpresas con esta sección. Bueno, y como siempre también agradecemos a Ana Torralba, que ha estado al sonido de todo esto y que ha hecho posible que estéis escuchando este programa, y nos vamos hasta la semana que viene, aún por temas por confirmar, así que no os vamos a adelantar nada porque no lo sabemos básicamente, pero en 7 días volvemos a estar aquí con vosotros y que ha sido un auténtico placer. Y me gustaría hacer una recomendación muy rápida propia, y es que para que veáis cómo la gente puede evolucionar y obtener conocimientos nuevos y cambiar sus propias creencias sin ningún tipo de problema, que escuchéis nuestro programa número 8, que hablamos por primera vez de OPAS. Veréis el cambio, veréis cómo se puede adaptar los pensamientos y las creencias, y que para eso hacemos este tipo de programas. Muchas gracias a todos, nos escuchamos en 7 días, hasta la semana que viene.